llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos compañeros, compañeras, a un nuevo podcast, número, recordádmelo, 17. Aquí en el podcast de Mala Compañía, soy Richard y como siempre me acompañan a mi izquierda, Catman. Buenas, ¿qué tal? Y delante... Hola, ¿cómo estamos? Uy, qué sutil, qué bueno. Saludo, hola a todo el mundo. Conferencia de Microsoft ya está aquí, casi. Y yo pensaba que iba a empezar a hablar de Eurovisión y tal. ¡Ey, cómo hemos quedado penúltimos! Pero esa mierda de Eurovisión. Anda. La conferencia, es verdad, que está dentro. Bueno, cuando salga este podcast, ya habrá tenido lugar, bueno. Ya habremos hecho el streaming, habrá salido bien, habrá salido mal, no, yo, o no. Yo opto o... más por mal que por bien, sí, pero sí. Bueno. Te cures, ¿no? Exacto. Te cures por si acaso. Sí. Pues nada, chicos, podcast como... Se me ha olvidado que... 17. Ya tantos números que no... Ahí la da. Y pues nada, ¿qué tenemos de sumario esta semana? Bueno, con el sumario tenemos primero de todo mal analizando. ¿Qué nos vas a traer? Torchlight 2. Vicio en esencia pura. Sí. ¿Superará o no superará Diablo? Tendréis que esperar al final del análisis para saberlo. Solo dirás al final, ¿no? Exacto. Para que traigan toda la mierda que tengo que decir para el final. Pobres oyentes, por Dios. Y al final dirán, no, los dos están bien en su... y se queda la gente, vaya mierda. Exacto. Bueno, luego continuaremos con la tecnología. Sí. Que no lo hace Catman esta vez. No. Se puso duro, dijo, yo ahí no voy. Bueno, pues nada, tendré que ir yo. Que casi no sabe ni de su existencia. No, la verdad es que no. Ahí tus conocimientos tecnológicos no son los esperados, Catman. He fallado, lo siento. Pues nada, vamos a traer un resumen de la I/O, o en castellano castizo I/O. I/O. Sí, está bien. Bueno. De Google, del año, bueno, la I/O 2013. Y ahí han 3 horas de conferencia, pim, pim, pam, pam. 1 millón y pico de personas viéndolo por YouTube, solo digo eso. Casi nada. Y bueno, aquí haremos un pequeño. Para la gente que no se haya tragado, es que 3 horas, a mí me costó al final. Mira que lo tenía pensando y que tengo que hacerlo por el podcast. Pero son 3 horazas. 3 horas es denso, ¿eh? No, 3 horas y pico. Porque luego. Ay, follón. Bueno, y después de esto, como no, Lema y su. Sí, volvemos. ¿Qué sección? Con el abuelo Cebolleta. Y se deja el rincón. El rincón. ¡Ay, el rincón del abuelo Cebolleta! Tienes que pensar en ese rincón, en esa sala, en el rincón donde está el butacón y la hoguera ahí. No me acaba. Él no ve butaca, él ve un rincón ahí y un viejo decrépito medio muerto. Es lo único que ve. El abuelo Cebolleta, ya está. Hoy traemos un juego de PlayStation 1 del año 99. El juego se llama Chase of Express. De la 99 quiere decir que ya acaba su final de la consola. Sí, de final de vida de PlayStation 1. Ni pajolera idea, vaya. ¿Chains of qué? Chase of Express. Chase of Express. Traducido aquí en España como El Expreso de la Muerte. Gran título, ¿eh? Hombre, Chase, Dead, no lo veo yo igual. Bueno, pero... ya sabemos cómo son las traducciones aquí en España. Bueno, Jungla de Cristal y demás, sí, cosas. Esas cosas. Gente con mucha inventiva. La vi, la última de Jungla al final. ¿Y qué tal? No la he visto todavía. A ver. ¿Duele? Yo creo es que un poco insustancial. John la pintó peor, ¿verdad? De lo que era realmente. ¿O es que tú ya ibas... No, o sea, si eres un amante de la saga, la verdad es que pincha bastante la película. Pero bueno, tienes que ir con la mentalidad de que vas a ver la quinta parte de una saga que tampoco puedes exprimirla tanto, quizá. Y nada, tiros y acción, pero he visto cosas mejores. Bueno, a mí me sigue dando miedo verla. Madre mía. Aún tiene pesadillas por las noches. Pues nada, chicos, empecemos ya. Sí. Mal analizando. Pues nada, hoy en Mal analizando tenemos ante nosotros un juego de los creadores originales de Diablo. Con esto ya temblad. Bueno, como hemos dicho antes, estamos hablando de Torchlight 2, con una primera parte bastante limitada, pero que apuntaba maneras. Nos toca analizar la segunda parte. ¿Habrán conseguido en esta segunda entrega mejorar? ¿Seguirá el camino de la polémica como Diablo 3? ¿O por lo contrario conseguirá hacerle sombra? No perdamos más tiempo y empecemos con el mal análisis de Torchlight 2. Pues Bueno, pues nada, nos encontramos con el típico hack and slash, como Diablo, toques de rol, mucha acción. Torchlight 2 salió a mediados del año pasado y la gente, la verdad, es que lo esperaba con ganas. Uh-huh. Entre otras cosas por el revuelo formado por el nuevo Diablo 3 y sus polémicas. En la primera entrega de este juego ya se apuntaron maneras y recibió buenas críticas. No obstante, la precaria situación económica del estudio, que estaba empezando por aquel entonces... Runic Games, ¿verdad? Sí. Les forzó a crear un juego bastante pobre en algunos aspectos. Por ejemplo, la trama sucedía toda en el poblado de Torchlight y se trataba de ir bajando niveles en las minas, como creo que comentamos en nuestro... ¿En el Diablo 1 puede ser? Sí, no, o sea, es el Torchlight 1 es muy parecido a Diablo 1, que entrabas es que, en sí. una... Bueno, estabas en Tristán y nada, decían, en la iglesia pasa algo chungo. Y empezabas a bajar ahí niveles en la iglesia, al final aquello acababa siendo el infierno, pero no te movías de ahí. Pues nada, aquí más o menos lo mismo, pero claro, no sé cuántos años después, dices, un poco pobre quizá para un juego, basarte todo en un pueblo e ir bajando niveles. Pero bueno, el dinero, no había más dinero para hacer más cosas, y es lo que tocaba en aquel momento. Pues nada, para, bueno, lo que hemos comentado de Diablo, que era idéntico. Y bueno, su historia un poco justa. También hubo otro aspecto que hizo que las críticas fueran numerosas, y era la ausencia de un cooperativo o cualquier opción de multijugador, totalmente inexistente. La verdad es que para... No sé, no me acuerdo cuándo lo sacaron, pero no era más de 3 o 4 años. ¿2009 quizás? ¿2010? Sí. No, no lo tengo. Que no tuviera un multijugador, pues hombre, pues la verdad es que un poco... Pero es que era un juego... Juegos, además. Pero un juego muy... Yo creo que estaba hecho a muy pequeña escala. Sí, no, si es que estaban desarrollándolo y, si no me equivoco, creo que a medio desarrollo empezaba a faltar la pasta, cosa mala, y que casi no pueden ni acabarlo, o sea que... Sacando de mala manera. Sí, sí, al final hicieron lo que pudieron... Y hombre, está muy bien, está bien el juego para lo que era en aquel momento. Veremos ahora el segundo cómo es, veremos que ha habido más dinero y que la cosa se nota bastante. Sí, es que todo viene por el dinero, porque esta gente talento tiene, porque decían son ex-Blizzard, ¿no? Sí, los originales. Lo petaron ahí con Diablo al principio. Entonces, se ve que... No sé por qué la gente no invirtió en ellos, una cosa... No sé, extraña. Quizá viendo ahí la sombra de Diablo dicen, uff, te vas a meter... bastante parecida también. Sí, te va a meter una hostia, no te va... la gente va a querer seguir con Diablo. Sí, bueno, pero no... por ejemplo, con los shooters no dicen eso. Ya. Oye, que está con los Duty o Battlefield, vale, guay, yo soy un los shooter. Shooter, tiras uno y 500 millones de personas juegan. Ya. Aquí ya el público es un poco más selecto. Sí, además en PC que la gente es bastante más, lo que decía, selector... Bueno, selecto quiere decir... Exigente. Exacto. Pues selectos hay algunos que la selección no... Bueno, pues como bien dijo el estudio, como hemos dicho antes, Runic Games, escucharon las súplicas de los jugadores y la verdad es que nos encontramos con un juego que, todo y mantener la esencia del juego original, es totalmente diferente. Mucho más completo, con multijugador esta vez, y con una historia que, todo y que las historias de estos juegos no es que brillen por su espectacularidad, no. Le daba mil vueltas al original. Tenemos localizaciones diferentes y mazmorras a cascoporro para que los amantes del luteo no se aburran ni un segundo. Como el propio Catman aquí. Exacto. Luteador, profesional. Profesional, exacto, sí. Nada, unos datos así que dieron a conocer para impresionar. Nos encontramos con 44 áreas únicas frente a las 7 del original, 1200 estructuras de salas frente a las 330 y 5.665 piezas de construcción frente a las 1.860 del primero. Joder. Como veis, han ampliado bastante. Sí, ligeramente. Sí. Madre mía. El cambio es notable. Semejantes cifras se pueden encontrar en todos los estamentos del juego. 62 piezas musicales frente a 15, 120 habilidades frente a 60, 300 modelos de monstruo frente a los 83 del original, 27 jefes frente a los 9 del primero... Como habéis visto aquí, han tirado la casa por la ventana. Una subida aquí exponencial, sí. Un crecimiento loco. El estudio ha querido ser ambicioso en el planteamiento de esta secuela, tal y como habían declarado que iban a hacer, y el resultado es un juego completo y con una buena cantidad de horas y variedad de situaciones en su campaña principal. Lo que aparte, también le sumamos los niveles de dificultad y el modo de juego plus, que iremos añadiendo pluses cada vez que nos hagamos el juego y volvamos a empezar, tendremos un plus más y más dificultad. Y bueno, la verdad es que con esto la rejugabilidad es muy buena, pero ya lo comentaremos un poco más adelante. De acuerdo. La historia. Empezamos un poco por la historia, gran historia. ¿De qué va juego? Esto, ¿de sí. qué va? Bueno, la segunda entrega empieza con la destrucción de la propia Torchlight, que es la ciudad, bueno, el pueblo original donde transcurría el primero, ¿vale? El argumento con el que empieza, en el vídeo introductorio para ponernos en situación, lo que vemos es un combate a muerte entre los protagonistas de la primera parte, que, bueno, únicamente sale el alquimista, como, bueno, es el malo, ¿vale? al ir bajando, al final luchan contra un malo malote. Y él lo que quiere es encontrar la cura para la enfermedad que forzó a los aventureros a adentrarse en el interior de Torchlight. Que no me acuerdo, es como una ceguera de no sé qué. No me acuerdo muy bien. Pero al intentar descubrir la solución para esta enfermedad, llega a la conclusión de lo que tiene que hacer es cargarse todo Ember, que es el mundo en el que desarrolla Torchlight. Y nada, él pues decidió cargárselo. Lo que vemos en el vídeo es cómo sale de la mina, donde va bajando nivel a nivel en la primera entrega. Sale, los dos otros protagonistas de la historia, el guerrero y lo que era como una especie de arquera o algo así, luchan contra él, pero no pueden derrotarlo. Él se va hacia su misión suicida. Y entonces empezamos ahí como nuevo personaje. Tenemos cuatro nuevos personajes a elegir, que ya los comentaremos. Y nuestra misión principal será acabar con la vida de este individuo tan majo antes de que se cargue todo el mundo. Pues es el que llevaba yo en Torchlight 1. Uno, el alquimista. El alquimista. Que es como con una gafa, una cosa rara ahí en plan. Es una especie de mago. Sí, una cosa rara. Una cosa pues rara. Ese es el que se convierte en tío chungo. No, pero es curioso que el protagonista del primero sea el enemigo del segundo. Está bien. Un toque distinto lo que. Que vaya cambio, o sea, para curar la ceguera vamos a destruir el mundo. Sí, porque ve que no hay una solución posible y es una cosa como que se está expandiendo. Me he cargado a todo el mundo y ya no hay problemas. Pim pam. Bueno, poco extremo, pero. Pues mira. Pues nada, nuestra misión, como hemos dicho, será ir tras los pasos del malo malote que planea la destrucción del mundo. Y para ello, esta vez sí que nos moveremos, como hemos dicho antes, entre diferentes localizaciones. En lugar del mundo, del poblado pequeñito, tenemos todo el mundo en principio, con diferentes regiones y razas. Un contexto y una justificación a crear un escenario mucho más variado e interesante de explorar. Que combinará desde amplias regiones con profundas mazmorras en las que enfrentarse a una extensa gama de aberraciones y monstruos varios. Sí, la verdad es que eran bastante horribles. Sí. Por descontado, bueno, seguimos los cánones de estos juegos. Todos estos escenarios son aleatorios en su formación, por lo que una misma región o una misma mazmorra en dos juegos distintos tendrá el mismo nombre y tendremos la misma misión, pero no la misma estructura, o sea... Para poder darle más rejugabilidad, sí. Más vida. Esto es como Diablo, es lo mismo. Sí. Tú entras y tienes que hacer lo mismo, pero la estructura de la sala, bueno, de la mazmorra es totalmente para diferente. Para que no memorices los... Claro, y bueno, es que es en este juego quizá no tanto, pero en Diablo 3, que es vuelve, como fuera siempre igual... O sea, ya a veces ya dices, me cago en todo, estoy cansado de matar siempre a los mismos monstruos. Sí. Si encima las salas fueran idénticas, ya dirías, esto es una repetitividad extrema. Con esto le da una pequeña variación, que no es nada, pero bueno. Como mismo la... Sí. Bueno, la variedad de los elementos y enemigos es bastante destacable. Y ya que nuestras aventuras pues nos parecen un poquillo más interesantes y un poquito más a menos que en el juego anterior, que la verdad es que se hacían bastante más repetitivos al tener esta variedad mucho más limitada. Primero, a ver, yo lo jugué, está bien, pero se nota que sí que es algo, un presupuesto muy limitado y se nota que no... Yo creo que era para tantear el mercado y sacarlo, porque en aquel entonces no estaba el crowdfunding. Seguramente ahora, si lo hubieran sacado hace un par de años, con el boom del crowdfunding, seguramente hubieran pedido dinero para acabar el Torchlight 1. Y cosas que hemos visto en Torchlight 2 estarían aplicadas el 1. Sí, sí. A ver, es que el juego, dices, lo pones a la venta en la época del Diablo original y esa estructura y esa dinámica para aquella época está muy bien, pero claro, no están tan bien para la época en que salió. Pero bueno, igualmente vendió, porque hay gente que le gusta... Y porque, bueno, es la gente que le gustó Diablo y Diablo 2... En Torchlight encontraron algo parecido, muy similar en sus mecánicas, con un toque diferente, con una... Bueno, con un grafismo mucho más quizá desenfadado, qué menos bonita, tétrico, sí. Que Diablo es lo típico, es todo mucho más tétrico, mucho más oscuro, barroco, sí. Más... Da un poco más de miedo, podríamos decir. Torchlight, en esa situación no llegamos. Es más infantil, sí, yo para sí. Que hay gente que le puede gustar, a mí no me desagrada, la verdad. No, es eso, es gracioso. Un toque diferente que le da ese punto extra. Bueno, la historia ya es eso, no hay más. Y tampoco os desvelaré cómo acaba la cosa, si llegamos a matarlo o no llegamos a matarlo. Obviamente, o te transformas en su discípulo y entonces Torchlight 3. Y ya tienes ahí la historia. Nos volveremos malos, ¿no? Eso tendrías que jugarlo. Vale. Bueno, yo quiero decir que empezamos una partida. Sí. Que la tenemos en el canal de YouTube. Sí. Si alguien quiere pasarse y verla. Y, bueno, sí, son los primeros 20-30 minutos del juego. Sí. Un poco así. Ya te puedes hacer la idea con eso, te haces la idea de cómo es el juego. Claramente, porque es una repetición. O sea, sí. No es nada que te cambie las mecánicas a las 10 horas de juego, no. Aparte, en esto es bastante parecido a los Diablo, porque creo que la primera zona es así como más boscosa. La segunda es más tipo desierto, como en Diablo, que también la primera es más boscosa, mística y tal. La segunda es más típica del desierto. Y la tercera, que ya es un poco más diferente. Y bueno, hay la tercera no, la tercera es boscosa también, creo. La cuarta, que ya es te adentras más en las profundidades de lo que ya veréis. Y la verdad es que se parece bastante, la sucesión de escenarios se parece bastante a Diablo en este sentido. Tampoco se han matado mucho, ¿no? No. No, no, o sea, no sé, mira. La verdad podría haber cambiado, pero bueno, tampoco viene de si el capítulo 2 pasa aquí o pasa allí, pero bueno. Da la casualidad de que son bastante parecidos. Pues nada, ahora vamos ya con la mecánica del juego. Esto es realmente lo importante. Tenemos 4 clases y su sistema de progresión constituye uno de los pilares fundamentales de este juego. O sea, decir, subir nivel hasta conseguir, que si no me equivoco, el nivel 100, que es el máximo. Y nada, con un sistema que otorga una enorme libertad al jugador para personalizar su modo de juego y conseguir hacer funcionar combinaciones normales y atípicas o atípicas para cada clase. Esto es lo que quizá los jugadores de Diablo 3 echan en falta, y esta dinámica es clavada a la de Diablo 2, donde tenemos los típicos árboles de habilidades y ahí podemos meter nuestros puntos como queramos y hacer lo que hemos dicho, desde un mago que es pura magia a un mago que va con un espadote y va cortando cabezas, que dices, hombre, no es lo típico. No, no es normal, ¿no? Pero quiero decir, en plan guay. Pero una cosa que sí. Te iba a preguntar. Porque he jugado, pero no, como sí, comprenderás, no he ido mucho más allá. ¿Los puntos se pueden resetear? O sea, no, decir, no, por este árbol... iba a comentar. No, no, pero tranquilo. No, no se pueden. ¿No? En Diablo creo que sí que se podían, en Diablo 2. Diablo 3 no hay árbol de habilidades. Bueno, ya lo comentamos. Sí, creo que va por gemas o algo así. No, directamente ellos te los van dando y tú lo que vas haciendo es combinando diferentes posiciones con runas. Eso, las runas, sí. He dicho gemas, pero las runas, sí. Y aquí no, aquí tú vas poniendo los puntos, eso sí, puedes resetear los 3 últimos que has puesto. Ah, vale. O si ves que te has fallado en alguna cosa, puedes resetear solo 3. Bueno, después lo comentaremos, pero en este juego, a diferencia de Diablo, podemos poner mods a casco porro. Sí. Y normalmente cuando un juego de estos sale, el primer mod o los primeros mods es opción de resetear todos los puntos de habilidades. Pero originalmente el juego no te deja. Y en esto sí que tenemos que ir un poco con cuidado de saber bien lo que queremos. O si no, siempre queda la opción de buscar alguna guía por internet de, sí, oye, si quieres un tío tipo esto con el mago, haz esta combinación que más o menos es buena. O sea, claro, para yo que... que no tienes ni idea. La verdad es que no... La puede liar un poco, sí, parda, ¿no? Se puede liar yo en el primero ya la lié. Me noté ahí, este nivel es chungo y creo que lo hice mal. Pues aquí la verdad es que sí, me tendría que coger... Bueno, te llamo directamente, sí, aquí está. Un experto en hack and slash. No, yo que tengo un... Bueno, tengo el mismo personaje que empezamos en la partida de YouTube. Un ingeniero, ¿verdad? Tipo tanque, yo me meto a tanque. Es decir, recibo las hostias de los malos y intento darle golpes, pero no es mi función principal, sino mi función principal es llamar la atención y recibir todas las tortas. Sí. Y aguantar ahí como un machote. Sí, es que... Qué macho eres. Y nada, y busqué una guía por internet que me decía más o menos en qué tenía que gastarme los puntos para hacer un buen tanque. Porque si no, puedes empezar, pero claro, si metes un punto al principio en un sitio y después dices, guau, me falta un punto que ya no puedo recuperar para conseguir en este... Claro, los primeros niveles son fáciles, la experiencia, pero luego a niveles muy altos... Claro. Ahí jode más, y encima si es un punto chorra que metiste en un lado que después ya no volviste a utilizar, da rabia perder el punto. Bueno, pues nada, las clases... En concreto del juego, o sea, tenemos 4 clases y son el ingeniero, que hemos dicho, el Ember Mage. Bueno, el juego está en inglés, hay que decirlo. Sí. Dijeron que sacaría una versión en castellano. Ahora estamos esperando. Bueno, primero. Dijeron que sacaría una versión en Mac, aún la estamos esperando. También. No, verdad, claro, porque tú te hiciste la partición. Sí, o sea, sí, porque si no, aún no podría haber jugado el juego. Pues el primero creo que está, sí, está en, sí, castellano, pero solo en Xbox, ¿puede ser? ¿O también en PC? Ay, me han matado. Yo juraría que solo en Xbox. Que bueno, fue la que Microsoft corrió con los gastos y dijo, oye, vamos a... Vamos a meterle... Sí. Y el tema de mods, que hayan metido alguna traducción, nada. No, no me ha interesado tampoco, porque con el inglés que ponen y la historia tan profunda que tiene, puedes tirar tranquilamente con el inglés. Es sencillito, ¿no? Tampoco. Sí. No, tienes que vivir con al lado de un diccionario, ¿no? Que va, que va. Ah, bueno, entonces. Bueno, pues nada, es los cuatro personajes son ingeniero, el mago, que es el Ember Mage, el Outlander, que es una especie de amazona. Bueno, sería el típico personaje a distancia, que sí. No iría con arco en esta vez, sino iríamos más con pistolas y cosas así. ¿Vale? Pero es jugador a distancia, tiene alguna magia. Y después tenemos al Berserker, que es el típico... Bárbaro, vaya. Bárbaro, sí. Reparte tortas. ¿Vale? Bueno, cada personaje tiene dos elementos principales, o pilares esenciales, que evolucionan según el nivel. Por un lado, los atributos. Es el clásico árbol, el clásico de fuerza, inteligencia y todo eso. Bueno, tiene magia, otros nombres, sí. Pero ya los comentaremos. Y el árbol de habilidades que hemos comentado, que muy parecido al de Diablo, un poco diferente en algunos aspectos, pero bueno, es todo el mundo que vea eso ya sabrá más o menos cómo va la cosa. El árbol de habilidades en todos los personajes se divide en tres ramas principales, ¿vale? O sea, normalmente tenemos, por ejemplo, en el caso del ingeniero, tenemos una que es más de ofensiva, otra que es más defensiva y otra que, bueno, que es un poco más... variedad, así, diferentes opciones que te pueden interesar para dar más potencia a unas cosas o tener un poco más de defensa en otras y eso. Bueno, lo que es diferente a Diablo 2 es que no son lineales, así que podemos elegir la habilidad de uno u otro sin necesidad de invertir en una rama específica para alcanzarlo. O sea, para llegar a una cosa que te da puntos para escudo, no tienes que antes haber hecho otra cosa que vaya en defensa, ¿no? Cuando tú llegues a un nivel en que se desbloquea esa habilidad, tú le puedes poner el punto ahí sin tener que poner puntos en otro lado. Por lo que... sí. No estás obligado para llegar a una cosa a perder puntos por el camino. Eso está bien. Sí. Que en Diablo no. En Diablo tú... tienes que seguir la rama totalmente. Por ejemplo, si querías hacer una que te permitía tirar flechas a cascoporro, quizá antes tenías que subir puntos en pericia con arco. Que a ver, que también normalmente guardan relación. Si tú quieres especializarte en una técnica... muy específica de una arma, quizá antes tienes que mejorar la habilidad con esa arma. Para que realmente sea contundente. Exacto. Vaya. Pero bueno, aquí no. Aquí puedes poner los puntos donde te dé la gana mientras tengas el nivel para ponerlos. Vamos, que también la puedes cagar muy grande. La puedes cagar ahí de proporciones épicas. Y no puedes deshacer. Ah, y ahí está. Nada, la única, bueno, lo que hemos dicho, la única limitación es el nivel del personaje, que nos permitirá o no, en el nivel que estemos, pues poner puntos en unas y no en otras. Hay que indicar que las habilidades en Torchlight 2 son incrementales. Con 15 puntos, o sea, aparte de ir, o sea, tú pones el punto en la habilidad y normalmente las habilidades tienen hasta 15 puntos. Tú puedes aplicar 15 puntos a esa habilidad, ¿vale? Lo que normalmente hacen es, por ejemplo, en el ingeniero, hay una que es para ponerte un robotito que te genera un escudo. Pues cada vez que le subas un punto a esa habilidad, el robotito pues te da un escudo más potente. Pero aparte de esto, todas las habilidades, bueno, no todas, algunas, tienen lo que se llaman tiers, o en castellano, bueno, leyendo, tiers, sí, sí. Que son tres, y son a nivel 5, a nivel 10 y a nivel 15 de la habilidad. Y lo que dan normalmente es una capacidad extra o una habilidad que no tiene originalmente la habilidad esa. Por ejemplo, un plus, vaya. Sí, por ejemplo, en la del robotito ese... Sí. Aparte de subirte el escudo, pues al llegar al 5, pues te da un escudo de maná que te lo regenera. O a nivel 10, aparte de tu escudo al 5, porque te da escudo a ti completo y 50 al de tus aliados. Pues a nivel 10, el escudo es al 100% para todos. Interesante. Y a nivel 15, yo no me acuerdo porque creo que no llegué. O sea, no me acuerdo. Pero bueno, es eso. Tienes 5 a 10 y 15 y te dan habilidades especiales. A pesar de que el incremento lineal de puntos es una herencia del pasado, ya lo veíamos en Torchlight 1, lo cierto es que funciona bien, ya que puedes elegir habilidades a la carta entre las tres ramas siempre que tengas el nivel. Por lo que no es necesario, bueno, lo que hemos dicho, tener que seleccionar las habilidades específicas. Bueno, sobre el primer elemento, los atributos, no hay mucho que decir. Son comunes en todos los personajes, es lo mismo en todos. Y se divide en la fuerza, la destreza... La concentración, que aquí no es concentración, sino que es focus, que es la del mago, la típica como de magia, sí. Y la vitalidad. Por un lado terminan aspectos básicos como la fuerza de tus golpes, la habilidad de esquivar o realizar un golpe crítico, el daño de tus conjuros o la reserva de mana o la vida del personaje. Así como también el beneficio extra, su armadura o la posibilidad de bloqueo en caso de que lleve un escudo. Pero además de eso, los atributos también determinan el tipo de objetos que se puedan llevar. Muchas armas tienen requisitos. Es decir, yo, por ejemplo, una super maza no la podré llevar hasta que no tenga, por ejemplo, fuerza 50. Es eso, o sea, así también lo que hacen es, pues, yo que sé, armas pesadas las pueden llevar ciertos tipos de personajes. Por ejemplo, un mago normalmente no lo verás con un super martillo porque no es la típica arma de mago. Mago, pues, podría llevar un bastón y normalmente si tú tienes un ingeniero que tiene, 150 de fuerza, pues te dirá, oye, pues si quieres llevar un bastón tendrás que ponerte 150 pero de inteligencia. Claro. Y entonces ya no verás normalmente ingenieros con bastones. Claro. Que lo sabrá alguno para llevar la contraria. No, sí, claro. No, es eso. Entonces tú puedes hacer ya variedades de estas de personajes que son más raros que no sé qué. O sea, un ingeniero que yo que sé, tenga un montón de inteligencia porque vea que hay una habilidad que con inteligencia, cosa que creo que no hay, te sube un montón y es súper buena. Pero bueno, normalmente siempre los personajes están enfocados a un tipo de armas y no a otras. Bueno, pero da esta variedad también que decías Diablo 3 que perdí un poco, pues aquí lo recuperas. En esto quizá, en las armas, no tanto. Porque tú un martillo lo puedes llevar tanto siendo un mago como siendo no sé qué. En Diablo, más que nada, el requisito es que tengas el nivel de personaje necesario para llevarlo. Y eso normalmente va asociado a las estadísticas. Si es muy bueno, necesitas nivel 60. Si es muy malo, pues con un nivel 5 ya lo llevas. Pero lo puedes ver desde un mago hasta un bárbaro que lleva un martillo. Hay armas que sí que son más específicas, pero bueno. Bueno, pues puesto que tienes la completa libertad para asignar puntos, puedes crear, lo que hemos dicho, combinaciones atípicas. Y bueno, también hay que tener en cuenta en Torchlight 2 que no se pueden resetear, como hemos dicho, los atributos. Y bueno, nada más. Las clases tienen suficiente flexibilidad como para adoptar diferentes estrategias. Por un lado tenemos los ingenieros, cuyas tres ramas se concentran en la potencia ofensiva con devastadores golpes y especializaciones en armas a dos manos, en la mecánica, con la posibilidad de crear robots de apoyo tanto para la defensa como para el ataque, y la tercera rama, la Aegis, que se concentra en habilidades con escudos. Bueno, los ingenieros pueden ser auténticos tanques, como el mío, que es un tancazo de la hostia, y yo recibía golpes y no le pasaba nada. Y tú no me estás haciendo nada, o sea, ni cosquillas. Y bueno, y sacar partido a sus habilidades defensivas en el uso de armadura y escudo, que es el mío principalmente es eso, lleva un escudo, un arma a una mano y pedazo de armadura. Y bueno, ya te recuerdo. Sí, bueno, pues tuviste la versión light. Después ya tengo ahí un tío potente. Tocho. Bueno, aparte de todo esto, también se apoyan en, como hemos dicho, en los ingenios mecánicos. Pero bueno, si queremos, también pueden ser guerreros de tendencia ofensiva totalmente, con golpes que pueden abarcar amplias zonas y robots de apoyo atacando por su cuenta a los enemigos. Si no me equivoco, los ingenieros pueden llevar una especie de metralletas gigantes a dos manos. Joder. Que yo, que al principio, como el Outlander llevaba pistolas, creía que eran para ellos, pero no, después vi que por las estadísticas y todo eso era típico de los ingenieros. Y tú ahí, sí, lo quiero. No. ¿No? No, yo soy de espada y escudo. Madre mía. Es el clásico ese. Sí, yo soy típico tanque que lleva un escudo para subir aún más la defensa. Y me dicen lo que sea. ¿Y por qué no puedo llevar dos escudos? Que si no. Así, a doble. Yo no doy, pero yo recibo de todo. Bueno, pues. Es un poco más soca, ¿no? Sí. Pégame. Bueno, igualmente el ingeniero también puede ser efectivo a fuerzas a distancia, con varias habilidades que le permiten apostarse y usar armas a distancia, como hemos dicho. Las metralletas estas, y aparte de utilizar torretas y otras habilidades diseñadas para estos fines. Aunque, bueno, la mayor sinergia, podemos decir, del ingeniero suele tenerlo con armas a cuerpo, como las espadas, sí. Combinación espada y escudo, o dos armas también, arma a mano y mano, que o también doble, es, ¿no? Sí, también. Doble, sí. Pero es donde él saca mayor potencial con esto. Por otro lado, tenemos el Outlander, que son forajidos y mercenarios. Es algo así como un pirata. Tiene bastante pinta de pirata. Y lleva el típico pañuelo en la cabeza. Ajá. Y esas cosas. Y bueno, combinan la destreza con el uso de armas a distancia, con diferentes poderes mágicos también que les dan una gran versatilidad. Pueden lanzar cuchillas y discos mágicos a distancia, saltar hacia atrás para ponerse fuera del alcance del enemigo, usar diferentes conjuros para detener o repeler a los enemigos que se acerquen demasiado, y usar distintos tipos de disparos especiales o dotar a sus impactos de condiciones como envenenamiento o magia sombría. Funcionan mejor usando pistolas, rifles y cañones de mano, y también con arcos. Es Demon Hunter para los que se vician mucho a Diablo 3, amazonas, arqueros, típico personaje a distancia. Bueno, hay que considerar que todas ellas tienen condiciones muy distintas en cuanto a rango, potencia y dispersión, si utilizamos arcos, pistolas, cañones, lo que sea. Así que bueno, elegir entre una y otra, así como las habilidades que mejor le complementen, pues vendrá en función de cada uno lo que esté buscando. Uh-huh. En tercer lugar tenemos aquí a tu personaje, el Ember Mage, el mago. El mago, sí. Bueno, tampoco es que me haya motivado. Ya, pero bueno. Yo me acuerdo de que estaba un mago. Mago negro, ¿eh? Poderoso ahí. Mago negro. Negro y con el pelo rubio era. Una cosa muy normal, ¿eh? Combinación todo. Pero rubio natural, nada de teñido. Toma sí, ya. Seguro. Bueno, que en este juego es la versión más pura del mago que tenemos. Y que era el alquimista en el primer juego. Sí. Como hemos visto, te va la magia. Normalmente no, pero aquí sí. Los Torlai digo, magia. Bueno, básicamente es un elementalista con tres ramas que se dividen en fuego, hielo y electricidad. Clásico también. Sí, no, este es típico. Bueno, con gran parte de su poder ofensivo dependiente del atributo focus, como hemos dicho, que podría ser la magia, que es el que aumenta el daño elemental. A pesar de que sus armas naturales... serían el cetro o las varitas típicas de los magos. Lo cierto es que es una clase que puede funcionar bien con otras armas si se prefiere, ya que sus poderes son bastante versátiles. Sí. Está, por supuesto, la posibilidad clásica del cañón de cristal. Esto típico lenguaje un poco de estos juegos. ¿Vale? Es típico mago que lo que hace es reventarlo todo con su magia. A distancia y tal. Bueno, sería invertir muchos puntos en focus y en habilidades ofensivas a distancia, evitando a toda costa ser golpeado. Muy útil a este efecto invertir al menos un punto en Frostface, para los que quieran hacerse un personaje. ¿Frostface qué es? Frostface es una habilidad concreta que te permite... Bueno, que es lo que haces es un personaje que chorrea magia y hace daño por un tubo. Vale. Pero que como te toquen estás muerto. Típico. O sea, típico. Barra de vida justilla sí, y sí, no, o sea, una mierda. No tienes armadura, no tienes nada, te pegan un mamporro y la palma. ¿Pero que va desnudo el tío o qué? No, pero quiero decir... inviertes tanto en hacer daño que es el típico, o sea, tú vas, kamikaze, ahí, vaya. Sí, tú vas ahí todo feliz con tu tanque y, oh mira, estoy pegando 2000, te viene el mago por detrás, mete un zambombazo 50.000 de golpe al monstruo, él lo revienta y tú te quedas, pues vale, gracias. Pero esto lo ves en todos los juegos estos típicos que tienen diferenciación de personajes, es muy típico eso. Ves ahí tú personajes que se sacrifican, otros que van de guays. Delanteros, defensas, medio campo, cosas así. Tú eres del típico pivote defensivo. Sí, yo soy. Repartiendo guayas y mucha técnica. Yo soy de los que pasa desapercibido. A mí no me gusta la fama. Tú haces el trabajo, juro. Exacto. Y después viene el Messi de turno. El Messi de turno, pim pam pum, cuatro golpes y te revienta todos los muertos y te quedas en plan, oh, ¿por qué haces tanto daño? Yo tampoco, pero bueno. Soy un sacrificado de la vida. Pero disfrutas con ello, ya. Sí, hombre, sí, claro que sí. Le va alzado. Sí. Sí, está visto. Bueno, pues aparte de todo esto, el Ember Mage también cuenta con habilidades que son muy favorecedoras al cuerpo a cuerpo para el que quiera un mago guerrero. Y que crea, bueno, pues desde habilidades que crean martillos de fuego o bueno, golpes que dejan a todos ahí medio lelos, cosas así. Bueno, pues aparte de todo esto, también los magos hay que señalar que su peculiar sistema de carga. Un concepto que tienen todas las clases, aunque de una forma distinta y propia para cada una. En este caso, el uso constante de ciertos conjuros genera una carga, que al llenar su barra, permite unos liberadores segundos en los que los conjuros no consumen maná, pudiendo desencadenar todo el arsenal mágico sin contemplaciones. O sea que si encima eres tú el Frost, este que has dicho antes, ahí te conviertes ya en una máquina de matar. Sí, vamos. Sí, son brutales algunos de estos. O sea, es una barra que entras tenemos... Entras como en modo éxtasis o algo así, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, algo parecido. Es una barra que hay debajo. Por ejemplo, el ingeniero también la tiene. Pero lo único que hace es que al cargarla, algunas habilidades las utilizan estas cargas para potenciar su habilidad. Por ejemplo, el escudo, si tienes... Porque la barra esta parte tiene como diferentes puntitos. Uh-huh. Si tienes un punto, pues el escudo quizá tiene un 10% más. Si tienes los 5, pues quizá tiene un 70% más o un 100% más de resistencia. Y claro, se nota. Y normalmente en el... No me acuerdo de ingeniero si es por cuando recibías tortas o tú las metías, esa barra se iba llenando. Uh-huh. Pero en este caso en el mago, si la utilizas, pues bueno, es eso. Y si no utilizas y si no consumen maná durante un tiempo, eso es un festival. Ya, un festival que no veas. Bueno, lo único por lo que comentas, aunque tengas en un personaje puedes hacer mucha variedad, al final si quieres jugar a niveles muy heavy, por así decirlo, uh-huh, más vale que conviene ir a... Si eres mago... Mirarte todo lo de magia y no hacer diversificación prácticamente, ¿no? A ver, sí, pero hay gente que tiene la mano rota en esto y hace verdaderas combinaciones que no te esperas y que después lo petan. Sí, lo petan. O sea, tú ves un mago que quizá... claro, yo es que no he jugado con mago y no lo sé, pero en otros juegos de este tipo te encantan el arma y tienen, pero al encantarla, al tener un nivel súper alto, quizá le meten un más 3000 de daño y van ahí con eso y encima utilizan una de escudo que les mete como si fuera aquello que intocable y empiezan a repartir hostias y dices, yo que soy un bárbaro, no le pego ni la mitad y me crujen antes que a ti, ¿sabes? Hay gente que la verdad hace combinaciones que son flipantes, que no te las esperas. Y si encima le sumas un buen equipo, hay gente que quizá vale, viene... Vale, o sea que tampoco sí. influye mucho. No, puedes hacer, o sea, variado, pero incluso puedes llegar a superar... Bueno, esperar no, pero igual a... Para la gente que no tiene tanto nivel en todos estos juegos, quizás sí que es mejor ir a los clásicos y decir, mago, tú ves a hacer un montón de daño y siempre de lejos, y si eres, por ejemplo, un tanque, pues todo defensa y nada de nada más, y a resistir. Pero si sabes hacer combinaciones, pues a veces hacer combinaciones súper... originales y que después lo revientan y todo el mundo quiere ser como tú. Es eso, eso ya sí, es para sí. gente ya sí. amante, bueno, y entendido de los hacker slash. Sí, sí, vale. A ver, que también muchas veces es un iluminado que lo cuelga y después pues la ves gente que claro. No, yo es que lo he sacado de tal página y funciona sí, de maravilla. Bueno, y por último ya tenemos el Berserker, que es una clase que, bueno, la típica, que hace honor a su nombre y que nos pone ante un especialista cuerpo a cuerpo, cuya respuesta a los ataques de los rivales es golpear más fuerte. Cuenta con tres ramas de desarrollo bastante heterogéneas, pero todas orientadas hacia este guerrero, hacer de él un combatiente formidable cuerpo a cuerpo. Sus ramas se dividen en Hunter, Tundra y Shadow, y sus habilidades pasan por cosas como aullido, que hace a los enemigos de alrededor más débiles o lentos, demoledores golpes cuerpo a cuerpo o invocaciones en forma de lobos sombríos que no solo suman al ataque, sino que transfieren el daño a la vida del personaje. Típicas ayudas de estas que, como tú siendo Berserker, te van a dar y quizá no tienes tanta armadura, pues algo que te dé vida para no acabar palmándola de cuatro golpes. Bueno, de hecho, varias de las habilidades de esta clase van dirigidas a la regeneración de vida, como hemos comentado, desde una que permite recuperar vida con cada golpe crítico a quizás su habilidad más icónica, la de transformarse en un gigantesco lobo oscuro que se lanza en línea recta contra grupos de enemigos, generando vida por cada enemigo que alcanza. Es una clase realmente divertida, bastante espectacular por lo que se ha podido, bueno, por lo que he visto, porque es aquello, empiezan ahí como locos a pegar, sí. a pegar, no sé qué, y lo ves ahí todo loco, mientras tú quizá vas más calmado o el mago va más desde atrás, ahí ves al tío que lo va haciendo de todo. Yo creo que esta es la que se coge mucha gente cuando entra a jugar a un juego de este tipo. Hay mucha gente que le gusta repartir. También, ¿no? De... Sí, en todos estos juegos siempre hay bastante más gente, hay siempre la gente de mago y la gente de guerrero, siempre. Luego hay los bichos raros como tú que juegas. Después están los sacrificados de tanques, los que ya les gustan las cosas exóticas en plan arquero y eso. Pero mago y guerrero son los clásicos de toda la vida. Y bueno, lo que vemos con este personaje es que siempre va al límite un poco. O sea, tienes que estar muy bien organizado y combinarlo todo muy bien para ir generando mucho daño y a la vez generando mucha vida. Es un personaje quizá un poco más complicado de llevar en algunos momentos porque no está ni a distancia para no recibir, ni tiene tanta armadura como para recibir tranquilamente. Pero en cambio hace bastante más daño quizás que un ingeniero. Y nada, esas son los cuatro personajes. Y aquí cada uno pues que vaya probando un poco. Lo que le guste. Exacto. Sí. Bueno, pero aparte de todo esto, de todas las habilidades y los personajes y todo eso, también tenemos otros elementos que añaden un poco más de riqueza al juego y que están muy interrelacionados con los personajes en sí. Por un lado tenemos las mascotas y por otro lado los pergaminos. Sobre las mascotas, fueron de las mejores ideas que tuvo el primer juego. Sí, ya había mascotas, es verdad. Sí. Le puedes poner nombre y todo. Sí, es tu amigo fiel. Sí, yo no quiero decir que nombre le puse a mi mascota porque... Creo que todos lo sabemos. Sí. Era un chucho baboso sí. asqueroso. Oye. ¿Y qué nombre tenía? Pues nada, han regresado a esta entrega y con más variedad y posibilidades que en la primera. Ahora se puede seleccionar entre una mayor variedad de animales, varias clases de perros, gatos, panteras, halcones e incluso alguna bestia imaginaria. Además, creo que con la última actualización añadieron una especie de alpacas o llamas, no sé si qué bien qué bicho era. Me recordaban mucho a las de el Cuzco este emperador y sus locuras, de estas típicas de Disney, que son como son muy largas, no sé qué. Incluso he visto el bicho de Half-Life. ¿El bicho ese que se te tiraba a la cara? ¿Con las patas en forma de pincho? Sí. No sé si habéis jugado a Half-Life. Sí. Yo no lo tengo pendiente. No, hostia puta. Bueno, perdón por eso. Es una blasfemia, pero... Sí. No, pero eso digo, lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente desde el 90. Por nada, pero lo han puesto gratuito. O sea, gratis ya. Puedo jugarlo gratis. Me cago en la leche. El Black Mesa, que es el remake este. Pues jugarlo gratis. Jugaré. Y además que lo puede. Se lo puede mover cualquiera. Hombre, esperemos que sí, por favor. No se está jugando al Half-Life, por favor. Calma, ábreme la ventana que te vamos a tirar. Madre mía. Sí, porque la actualización esta permitía mods, o sea que seguramente es gente que. Ya estaban antes, pero con esta actualización han hecho algo como más oficial y tienes desde una posibilidad de arrancar para jugar con mods a una posibilidad de arrancar el juego sin mods. Para la gente que le guste más original. El vanilla, este que le llaman, ¿no? El juego sin. Pues. El que sacan, vaya. Exactamente. De serie. Sí. ¿Y el tema de los animales que suben contigo, suben de nivel con tus habilidades, es independiente o...? Tengo un vacío ahora mismo con mi animal. Mira que he jugado y ahora mismo no me acuerdo si el animal sube contigo. Yo creo que no sube. Yo juraría que tampoco. Si no te suena de haberlo tocado. No, es que es eso, no me suena de haberlo... Me parece que sí que le puedes poner atributo, o sea... Eso es otra cosa, pero yo creo que el animal en sí no sube de nivel. Yo creo que no. Esto del plan de te voy a hacer daño y tal... No sube de nivel, lo único que tú tienes un inventario. Sí. O sea, aparte de hacer de mula de carga, que es su función principal... Básicamente, ¿no? Tienes a tu pobre gato ahí. Exacto, ahí, carga con 100 toneladas de material, un gato de mierda, carga puto y gato. corre. Y reparte encima, porque eso sí, pega contigo, o sea, pega, ¿vale? El animal participa en la batalla. Y entonces lo que tienes, no sube sus habilidades, sino que tiene 4 huecos, si no me equivoco, 2... en los que tú pones objetos, desde una correa a un colgante, pues que le da atributos de más puntos al ataque, más no sé cuántos. Pero creo que es. No, ahora yo cada vez me que suena no. que no, que no subes atributos del animal. Ah, vale. Perdón, esto es un fallo. yo juraría que no, ¿eh? Ahora hace días que no lo toco el pobre juego. Es que si uno juega día a día, ya estas cosas Es que me acuerdo solo de subir a mi personaje, sube, pero no me acuerdo del pobre bicho. Ah, levear ahí, levear. Exacto. Pues nada, aparte de toda esta variedad, pues también podemos escoger el color a veces y, como hemos dicho, el nombre de nuestra mascota. Lema. Perro baboso. Bueno, pero además de utilizarlos como mulas de carga, tienen otra función que también es muy interesante, que tú les pones los objetos, tú vas cargándolo y en el momento en que estén llenos, tú puedes decir, voy a vender todo lo que llevas al poblado. Entonces él se va, tarda un minuto 45 segundos y vuelve. 45 minutos, no te das cuenta, claro. Es mejor ir tú y volver. No, tarda 1 minuto 45 segundos, vuelve y con el dinero. Está bien. Pero aparte de esto, también podemos mandar a que vaya a comprar pociones y pergaminos de portal que nos llevan al poblado o pergaminos de identificar para los objetos que son especiales y cuando los coges tiene un interrogante y no sabes lo que son y necesitas identificarlos. En Diablo 3 esto es directamente tú das botón derecho y él con su ciencia infusa los identifica. Aquí no, aquí es más clásico y necesitamos un poquito, pergamino de identificar. Típico de los juegos de rol. Todos los juegos de rol que se precian tienen pergaminos de identificar. Bueno, clásicos, estos los actuales ya no... No lo recuerdo. Bueno, yo es que estaba pensando en Baldur's Gate. Bueno, claro, yo estaba pensando, es el típico juego de rol. Calman, Baldur's Gate, te guste o te guste, es un clásico. Es un ya. Clásico. No es... Y es típico de pergamino. Pergamino sí. Identificar y tú identificas con el pergamino. Bueno, pues nada, es nuestra mascota, nos dará un fiel apoyo y nos ayudará en más de una ocasión a deshacernos del peso muerto y por las pociones, que también a veces iremos escasos, depende también del nivel al que juguemos, sobre todo en niveles altos. A veces consumen más rápido de lo que repones y siempre será una ayuda extra eso de poder ir a comprarla sin tener que moverte tú de la mazmorra. Y eres 1 minuto 45 segundos. Sí, que no. yo llevaba un collarín, creo que lo que hacía era... No, un collarín, no era un pergamino, que ahora hablaremos de los pergaminos, que lo que hace es reducir un poco el tiempo. Y en minuto 40 se pasa a minuto 30 o algo así. ¡Guau! ¡Guau! Esos 15 segundos en los que tu vida depende de un hilo. Pues estás en medio de una lucha, oye. No, pero es que... Claro, con mi tanque, que tampoco es que hiciera mucho daño, porque aparte había una habilidad que se desbloqueaba no sé qué nivel, bastante alto, 40 o no sé qué. No tenía ninguna habilidad de golpe que hiciera daño de verdad, y entonces era muy penoso mi daño. Y yo lo que hacía era ir dando golpecito a golpecito, y el perro que llevo... No, llevaba un perro, sí, un perro así, majestuoso, no un baboso. No, este... Y el perro hacía más daño casi que yo, me ayudaba más en dar golpes, y yo lo que hacía era ir aguantando, como un campeón. ¿Tú aguantas? Sí, aguantar, sí. ¿La mascota en combate te la pueden matar o dejar KO? Cuando le falta poca vida se va. Se aparta y se queda ahí ranciando. Minuto 45 ahí quieto y luego vuelve. Se queda rancia y ahí no vuelve. Hasta que se recupera la vida y entonces sí que vuelve. Bueno, pues nada, entonces tenemos por otro lado los pergaminos que hemos comentado, que son un montón de conjuros básicos al margen de las habilidades de clase y que pueden ser equipados por el personaje. Tiene unos tiene un apartado especial para los pergaminos y tiene 5 o 6 huecos donde poner diferentes pergaminos, ¿vale? Tanto el personaje principal como los animales de compañía tienen huecos para pergaminos, que los invocarán, bueno, en el caso del animal los invocará él regularmente dependiendo de su manada, o bueno, y nosotros los podemos elegir cuando queramos. Tendremos desde cosas como curación, protección o invocación de criaturas, que nos ayudarán ampliamente en los combates y que nos permitirán alcanzar un mayor nivel de profundidad en cuanto a personalización. O sea, por ejemplo, tú puedes tener un ingeniero que tenga un pergamino de generar zombies. Y entonces, normalmente los pergaminos tienen diferentes niveles. Yo he visto de 1 al 4. Si tienes el 1, pues cuando tengas el 4 lo puedes cambiar por el 4. Entonces, pues, es más poderoso. Y es eso. Y tenía uno de zombies, creo, uno de curación y otro de escudo, no sé qué, que aún me hacía más defensa. Pero puedes combinarlos como quieras. Ahí no hay límites ni nada. Ahí pones el pergamino que tú quieras y ya y está. Y listo. Bueno, ya de mecánica del juego no os voy a cansar más con ni aburrir. Y vamos a hablar un poco del multijugador. Bueno, primero de todo decir que el juego en este caso es 100% offline. Podemos jugar, no tenemos que estar conectados obligadamente como Diablo. Y bueno, o sea, podemos tranquilamente echarle las horas que queramos sin conexión, pero también tenemos un cooperativo. Como dijimos, en el primero la gente se quejó mucho. Y en este caso no, tenemos modo online. Y también tendríamos modo en red por si quisiéramos jugar. Si en LAN, mando... vaya, sí, en casa. Exacto. Cuatro ordenadores enganchados y... Lo único que... Esto ya no es lo normal. Sí, va desapareciendo esto, pero bueno, mira, aquí lo han mantenido. No, sí, son bueno. Son más de corte clásico. Sí, esta gente son de lo que tú dices. Sí. Bueno, sí, total, es una opción sencillita tampoco. Sí, pero sí, claro, cada vez menos gente tiene de esto y cada vez más la gente se conecta a internet y ya está. Ya, pero con un gesto así tan... No, a ver, simple. Antes que jugar en los ciber, me lo recuerda ahí, tú jugar ahí eso. Aquello sí que era bien. Que yo estaba chulo. Sí, porque aparte, claro, no es lo mismo jugar sin verte que jugar y tenerlo al lado y decir, claro. O sea, cabrón y le pegas. Yo recuerdo jugar al primer Medal of Honor. Hostia. Era el de Tasaula ahí y tenía un amigo que iba siempre con Hitler y me aparecía por la espalda y decía, cucu, me daba la vuelta y estaba el puto Hitler ahí. Y como no, me pegaba un disparo en la cabeza y moría. Hostia, pero bueno. Bueno, pues nada, el modo online, eso sí, requerirá de que creemos una cuenta en Runic Games. Sí, no sé, ¿verdad? ¿Te acuerdas que cuando jugamos por primera vez nosotros? Y eso a mí me da mucha rabia. ¿Ya? ¿Por qué no lo linkeas con, ¿ya? con lo que es Steam? Que, no sé, me hace un poco. Mira, cosas de estas raras. Bueno, esto como mínimo el multijugador funciona, ¿no? Como el de Crusader King 2, este que. No, la leche, a mí es imposible. Podemos dar fe que nos tiramos 3 horas y aquello. Y aún no funciona. No, es una cosa rara. Bueno, pues nada, tenemos multijugador y. Hombre. Para mí, quizá un poco cortillo en algunos aspectos que después comentaré ya en el modo de conclusión. Pero también hay una cosa que yo no sé. Bueno, hasta la nueva actualización era la cuestión de que había gente que tenía mods. Y claro, jugar en el multijugador sin que haya un control. Claro. Era un poco, bueno, yo voy con mis armas y me viene un tío con un arma de mierda que le hace 10 millones de puntos de daño. Claro, le pega un golpe a cualquier cosa y lo revienta. Y yo, ah, pues o sea, era un poco como... tener el sistema hackeado, quiero decir que... Sí, exacto. Sí, eran hackers. Sí. Ahora ya lo han separado y si tú quieres jugar con mods, pues te metes en las partidas con mods y si no, juegas al original, que ahí ya no hay mods y ahí la gente en principio tendría que estar toda igual. Sí, hay un control que le llaman... Exacto. Tiene un nombre... Word... Ay, eso me han matado. Es que tiene un nombre cuando permiten que Steam... Porque, a ver, tú puedes cargar mods, como tú has dicho, método clásico de copiar en la carpeta y tal, pero Steam ya te permite... Workshop, creo que se llama. Ah, sí, Workshop, que sí. Que lo tiene Skyrim, por ejemplo. Sí. Ahora también ha salido el de... Bueno, tiene que salir el de The Witcher 2 y demás. Muchos juegos estos los tienen, entonces ya directamente tú te metes en la tienda, bueno, en el Workshop este, sí. Y te dicen ahí, de Skyrim, 250.000 mods. Y tú los vas viendo, están puntuados y tal. Le clicas, te lo bajas y... más fácil y además es eso que da un poco más de legalidad, de decir, vale, tú tienes instalado esto y no como antes, como decías tú, que también tienes una mierda espada herrumbrosa de estas, ¿no? Y aparte, bueno, cuando juegas en grupo, bueno, pero claro, el problema es cuando quieres hacer duelos, que se pueden hacer duelos. PvP, ¿no? Sí. Y claro, ahí un tío no sabes lo que lleva puesto y claro, le empiezas a pegar, no pasa nada, él te pega un golpe y acabas reventado. A ver, que no pierdes ni objetos ni nada, que tampoco es que suponga hay un drama, pero claro, pierde un poco la gracia. Sí, claro. A ver, el multijugador es típico clásico, te juntas unos cuantos y empiezas, creo, si no me equivoco, hasta 6 jugadores pueden jugar a la vez. Está bien esto, ¿eh? Sí, tienes la opción de PvP y, bueno, tendrá que ver un poco si hay suficiente comunidad como para generar un montón de partidas para jugar. Yo cuando he entrado las últimas veces, poca gente, había. Hombre, el juego no sé si llegó al millón, creo que pasó el millón de copias vendidas. Pero claro, yo creo, no sé si esto es de corte más clásico, la gente que juega este tipo de Torchlight y dice, pues yo soy de jugar en mi casa, la puerta cerrada. Yo es que sinceramente después lo comentaré, pero multijugador no me acaba de convencer. Yo este juego, para mí, soy un solo jugador. Para mí es donde le sacas todo el potencial donde brilla más. Bueno, la rejugabilidad. La campaña es bastante asequible en modo normal, por lo que para mí, si sois un poco ya dados a esto de los hack and slice tipo rol, pasad de este nivel. Y ya veterano, si no a élite. El élite ya es una cosa bastante... Ya serio, ¿no? Seria, sí, sí. Y bueno, pues podéis jugar con un montón... Bueno, con los cuatro personajes, hacer mil combinaciones. Cada personaje, cuando hagáis el juego, tenéis, por un lado, podéis empezar otra vez toda la historia con el New Game Plus este, que le añade una dificultad. O, si queréis, podéis empezar a... Vais a una especie de plano así etéreo, donde tenéis unos robots, a un tío le compras unos mapas, y entonces puedes empezar a jugar los mapas, que son mazmorras creadas aleatoriamente, en las que, aparte, normalmente hay alguna característica adicional, como, por ejemplo, que tú haces un 100% más de daño, o que tus habilidades especiales tardan 25% más en realizarse. Cosas así que lo que hacen es añadir una especie de plus de variedad, que no, lo que hace es no importarte repetir las mazmorras 500 veces, porque cada vez que entres, las habilidades estas alteradas son diferentes. Y es una cosa bastante original que me gustó. Y cuando quieras puedes volver a la campaña, y en cualquier vez que estés, bueno, en cualquier momento en que estés en el poblado, puedes volver a ir a ese plano etéreo y volver a comprar mapas y hacerlos. Es una cosa bastante, que para mí es un, o sea, punto que el bastante. Juego, si te gusta, bueno, pero puedes echarle mil horas aquí que no pasa. Tú ya le has echado las tuyas, ¿cuánto llevas? No me acuerdo, no lo he mirado. ¿No? Creo que no quería ni saberlo ya. No. Yo lo vi, pero ya hace tiempo. ¿25, 30, o 40? 40, horas. Creo, puede ser. Pues, sí, que te dio, ¿no? Y empezaste a entrar y, hostia, mira, ahí está. Es que ahora me he enganchado otra vez a Diablo. Que. Al puerto tu droga, si no lleva primordial. 200 horas, Diablo, poco le falta. También tiene contador. Sí, pero tiene contador por personaje. Tú puedes saber cuántas horas le has echado al bárbaro y cuántas horas le has echado al mago, por ejemplo. Y tengo 96 en el no, 96 en el mago, 80 y pico en el bárbaro y 10 y algo en el Demon Hunter. Madre mía. Es un jugador. Vaya, enganchado. Yo le he echado 100 al curso del Kingdom 2 y ya digo, vaya, pedazo de friki. Y llega este hombre ya a 200 y pico horas. Dale, dale. Ya tiene excusa para continuar encima. Sí. Bueno, hay una cosa de la rejugabilidad que me fastidia un poco. Y es que empiezas un personaje normal, puedes hacer new games, pero no pasarás a un nivel de dificultad superior. No, o sea, si quieres un élite, tienes que hacerte otro personaje en élite. No es como... O sea, el personaje te queda acotado al nivel de dificultad que eliges al principio. El new game será más difícil, pero será más difícil del normal. No más difícil del élite. No, exacto. Eso es lo que me falla, cuando dices... Sí. Esto seguramente los mods ya lo habrán cambiado. No, sí, los mods seguro que lo habrán cambiado. Podrás directamente importar el personaje, cosa que no puedes hacer. Claro. Pero bueno, es lo único que me fastidia un poco en este sentido. Y bueno, también decir que tenemos el reto hardcore, que es como en Diablo. Personaje que si la palma, ya no puedes volver a tocarlo. Bueno, y a ti que lo que te gusta recibir daño, no sé yo no, si... No, aún no me atreví en ningún momento con el hardcore. Es que yo... Estás con el ratón y te tiembla la mano y dices, no, élite, ya está. Es que, por ejemplo, en este caso quizás es más fácil, pero bueno, ahora por ejemplo en Diablo que han metido... Hablo mucho de Diablo, pero bueno. No es normal, si es que... Pegar, pero bueno. No, pero es lógico, o sea, el referente, sí, guste o no guste, sí, es Diablo, sí, sí. Ya está. Y tienes hasta nivel 60 de personaje, y ahora para añadir muchas más horas de juego, tienes después del 1 al 100 en valor, no sé qué, valor héroe o valor, no sé cómo se llama. Claro, yo por ejemplo, para mi bárbaro, de llegar a valor, bueno, a nivel 60 con valor de este héroe a 15... Le he pegado como 85-86 horas. Joder, si a las 86 horas me palma un personaje... Te suicidas. Yo creo que reviento algo. Me compro el billete, me voy a las oficinas de Blizzard y quemo las oficinas. ¡Hijo putas! Hay algo ahí en mí que explota. Por eso yo el hardcore es que me da rabia perder un personaje después de haberle dedicado tantas horas. Ya, sí. Por eso que yo... Quizá algún día lo toque para decir, mira, lo he tocado, pero nada más. Yo creo que ordenadores han petado gracias a ese... Sí, teclado, pantallas ahí... Bueno, pues nada, vamos al apartado gráfico, que bueno, decir que conserva el aire de dibujo animado, como os he dicho, del original, así un poco cartoon, con formas sencillas y colores bastante primarios, pero bueno, que es bastante receptor. Agradable, sí, no sé de... A la gente que le guste, bueno, que lo acepte, pues bien. Sí, hay como... gente que dirá que mierda de gráficos. Es pero... como Halo, la gente dice, pero ¿cómo puedes matar a bichos rosa fosforitos? Pues en la paleta color de Halo. Ya no war, negro, marrón. Sí. Cada uno busca su distinción. No, pues sí, esto sí. También se distingue de... De Diablo, porque si además, sí, Diablo además de que se parece mucho jugablemente, si encima la, ya la... El, los colores y el arte se lo copias, pues hombre, te van a denunciar, ya claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, aparte de todo esto, también, como hemos dicho, pasaremos por muchas más zonas y en ellas, pues, podemos ver un poco también el repertorio de bueno, de grafismo que tiene el juego. Desde zonas verdes, parajes nevados, pequeñas ciudades, desiertos, ruinas de templos. Variado, la verdad. Los efectos ambientales son sencillos. Tendremos tormentas de arena, pájaros volando. También tendremos cambios climatológicos, representación día y noche. La verdad es que, a ver, la presentación visual es buena. Quizá es un poco simple. Quizá es para que... estas épocas. Yo doy gracias porque con ello puedo jugar tranquilamente con mi ordenador. Claro, es que si se pone más exigente... No, sí, sí. Yo doy gracias, pero claro, para un juego del 2012 quizá dices, bueno, un poquillo más habría estado mejor. Pero bueno, yo lo agradezco y me parece perfecto. A ver, es efectivista, también está bien. No es que tampoco se vea aquello cutre, ni mucho menos, se ve muy bien. Pero bueno, es eso. Y nada, pues gráficamente tampoco comentar mucho más. No, es práctico, sí, resultón, sí, y no molesta, lo he visto que ya bastante. Dar gracias a que lo pueda utilizar en mi ordenador. Sí. Y bueno, la banda sonora, por otro lado, no es que me haya creado ninguna reacción ni emoción, una cosa bastante normalita, correcta. Tú solo yo es que solo oías tus gemidos al recibir hostias, es ¿no? Que y ya en está. Estos juegos a veces es eso, me pongo los cascos o me pongo mi música y sí, es que, eso de, porque sí, que tampoco. Es que ni por ejemplo en Diablo, que quizás sí que en las secuencias de vídeo y todo eso sí que las canciones quizá tienen más peso. Pero después, durante el juego, es la misma canción o lo que sea. Música que tampoco, ambiente todo el rato, sí, y tampoco tiene nada. Y ahí hay muchos más millones detrás que no en el juego de que dices, se habrán gastado el dinero en otras cosas antes que gastarse un dineral en la banda sonora, que tampoco lo es que nada. Se gastan en un acto, ¿no? La mitad de lo que se gastan en un acto es lo que... Y... Por eso que no me han generado tampoco ningún de esto. Si alguien tiene algún comentario que lo pueda hacer, quiero decir, por Twitter, cuando sí. Oigan esto, digan, tío, que es que te has pasado, que han metido una obra maestra de no sé qué. La, yo, el pues, tema número dos es la hostia, ¿eh? Para mí no me han generado ninguna de esto. Bueno, ya ahora ya hablaremos un poco así en forma de conclusión del juego. Decir que me ha impresionado gratamente, la verdad, está muy bien. Tiene algunos fallos, como hemos comentado, pero está muy bien el juego. Los que les gustara el Diablo original y el 2, yo creo que quizás se sentirán más identificados con este Torchlight 2 que quizás con el nuevo Diablo. A ver, que el nuevo Diablo es poco diferente, pero bueno, si te también te pueden gustar las mecánicas, pero hay gente que es aquello que se aferra a lo clásico y no quiere soltarlo, pues sí, pero le gusta y no quiere sí, hablar nada nuevo. Quizá en Torchlight 2 encuentren más un referente. No obstante, para mí hay un fallo que quizá le restará muchos puntos a los amantes de Diablo. Bueno, no, a los amantes del juego, de este juego. Sí. Y es que el multijugador está bien, pero no se puede comparar con el Diablo 3. Ni mucho menos. En este aspecto se nota mucho quién tiene los recursos y quién tiene ya el bagaje de haber metido dos pelotazos, podríamos decir, de juegos de este estilo. Y la verdad es que el sistema multijugador recuerda más a los sistemas antiguos y claro, a estas alturas quizás se queda un poco corto. Además también me he encontrado, como hemos dicho, con el problema de que hay poca gente para jugar. Y hay aspectos dentro de las partidas que me fallan y que quizás son fallos ya de cosas que podíamos aceptar antiguamente, pero que ahora... Sí, cuesta, como, ahora ya cuesta. Como por ejemplo el no poder ir directamente donde está otro jugador. Tú, por ejemplo, cuando jugamos tú y yo... Sí, que yo me perdía. No, pero aparte la primera vez creo sí. que cogí mi personaje para probar, cogí mi personaje nivel 40 y yo, claro, empecé en la ciudad del final y tú estás en la del principio. Pues tuve que ir ciudad por ciudad yendo por el portal de entrada y el portal de salida hasta llegar a tu ciudad. Dices, tío, mete una banderita o algo sí. que yo pueda transportarme claro. hasta el de esto. Por eso, que hay cosas que, claro, lo compras con Diablo en este sentido, el multijugador para mí le dan mil para vueltas. Decir, en este claro. sentido le dan mil vueltas. Y bueno, y es eso. Para mí la grandeza está en el modo de un solo jugador. Para mí es lo mejor. El poder repetirlo está muy bien. Y encima lo de los mapas estos, me parece un puntazo. Uh-huh. Para hacerlo tú solo, no que al entrar con más gente... Y nada más. Lo que son los ítems, las, bueno, las armas y todo eso no llega para mí tampoco al nivel que tiene Diablo. Uh-huh. Casa de subastas aparte, la mierda esa, lo que sea. Pero para mí quizá tienen menos peso y a la gente de estos juegos yo creo que les encanta que las armas sean hiper pepinacos y que marquen verdaderamente una diferencia entre el que se ha pasado 50 horas buscando y el que se ha pasado solo 2. Porque se nota. Tú cuando ves un tío que se ha pasado 300 horas en el juego, tiene el mismo nivel que tú, quizá porque ya habéis llegado al tope, sí. Pero tú ves que el tío ese ha encontrado mucha más cosa y, Dios mío, que lo peta mucho. Estás rebuscando chatarra. Aquí quizá a fondo. No lo encuentras tanto eso. Y claro, la gente que juega estos juegos normalmente son obsesivos de... Sí. de palmo a palmo. Sí, de arramblar con todo lo que encuentres y ir mirando objeto por objeto a ver si encuentro la maravilla esa que está escondida, a ver saber dónde. Bueno, y es eso. Y aparte también lo que hemos comentado de los juegos, de los niveles de dificultad, que me parece un fallo bastante grande. Es que no te permita. Que no te permita pasar de normal a otro nivel cuando dices, oye, llevo ya no sé cuántas horas con este, no me vas a empezar otro. Pero bueno. Lo bueno es que se han dado cuenta y han dicho, bueno, pues que la comunidad la arregle. Sí. Es cuando no te llega el presupuesto, pues que los fans lo hagan. Mocha, cascoporra y ya está. Ya verás tú cómo el juego va a quedar perfecto. Pero... Y bueno, aparte de esto, también le pondría los dos fallos que hemos comentado del idioma. Que sí, estamos sí. Esperando que esté en español, aún no lo está. A ver. Han vendido una barbaridad esto, sí. La verdad es que localizarlo. Es que ya ni se pide que se doble, o sea, simplemente no. Es traducir los textos, o sea. Sí, ya está, tampoco es tanto, y sinceramente. A ver, que el juego se puede jugar perfectamente en inglés, que no va a pasar nada, pero bueno. Hombre, es agradable, ya, ¿no? Es agradable. Sí. Y nada, la versión para Mac, que también estoy esperando. Pues no, pero no sale. A ver, y con todo esto no me malinterpretéis, es un juegazo y me ha encantado, pero bueno, tiene esos fallos que para mí en una tercera versión pues se tenían que corregir. Y ya sería un juego que de verdad podría hacerle sombra a Diablo, su versión, la que sea. Si arreglan eso y van por el mismo camino, yo creo que... Gráficamente dan un... Sí, quizás suben y todo eso, y yo creo que habría gente que ya empezaría a pensarse si coger uno o coger el otro. Ahora yo creo que la gente que sobre todo lo que quiere es... jugar con más gente y conseguir muchos objetos, yo creo que tirarán más hacia Diablo. Pero por el resto es muy buen juego. Una buena opción, sí. Sí. Y aparte es eso, a partir de todos los arreglos que le han hecho a Diablo últimamente, que para mí ha mejorado bastante. Sí, verdad, nos has comentado antes que sí. Había vuelto otra vez a jugar. Sí, sí, sí. Había vuelto a vicio primigenio. Otra vez. Y que tal, se ha notado mucho que han estado trabajando desde que lo sacaron. Sí, porque han bajado el nivel de dificultad. Tú lo puedes aumentar igualmente, pero ya tú puedes decidir a qué nivel, porque tienes... Tú juegas, por ejemplo, en la máxima dificultad, si tienes lo que se llama poder de monstruo, que puedes jugar sin poder de monstruo, que la verdad es fácil, pero si ahora, por ejemplo, la casa de subastas, que los objetos están mucho más baratos, sí. Te puedes equipar muy bien y entonces empiezas a ver que aquello es muy fácil, pues tú subes el poder de monstruo al nivel que te apetezca, del 0 al 10. Y ahí sí que el 10 es una cosa aún espantosa, pero ya han añadido alguna otra cosa también, y bueno, que para mí ha mejorado bastante. Para los que, bueno, pequeño corte, para los que quieran volver a Diablo, yo se lo recomiendo. Lo tienen ahí ya en la biblioteca. Aparte, hasta el día 21 creo que están celebrando el aniversario de salida, que salió hace un año, sí. Y tienen más hallazgo de oro, más hallazgo de objetos y más experiencia por monstruo matador. Para que la gente vuelva a caer otra vez en el inicio. Bueno, y ya cerrando el análisis, el precio. Muy competitivo, ¿eh? Lo encontramos por 20 euros, así precio estándar, pero que cada 2x3 están rebajándolo a la mitad. A 50. Y ahora en las rebajas de verano, que están acá, ¿eh? Que empezarán en finales de junio, el 75% sí o sí. A ver, para mí, 20 euros ya me parece muy buen precio para este juego. Todas las horas, claro. Que... Yo 25 euros, incluso 30, quizá 30 ya me lo pensaría, pero 25 euros los pagaría también. Pero por 10 euros ya, es que tírate a por él, tírate. O sea, si te gusta este tipo de juegos, tírate, que no te vas a arrepentir. Y bueno, si lo pones al 75% ya... Pues, que vas seguro, seguro. Cómpralo, porque tampoco pierdes nada por 4 euros o 5 que te va a costar. Ya, es una locura. Y nada más. Encontrar a través de Steam, creo, solo, ¿no? No, sí, no, no, bueno, sí, creo que sí, porque en su página creo que directamente te envuelve. Te lo linkean, vale. Pues eso, Torchlight 2, muy buen juego. Uh-huh. Digno sucesor, bueno, un digno sucesor de Diablo 2, quizá. Sí, podríamos decir. Espiritual, ¿no? Sucesor espiritual, sí. En esencia. Apunta a maneras, ya lo he apuntado al primero. El segundo está muy, muy bien. Y si hacen la tercera parte, me gustará mucho verla. Bueno, en principio ahora tienen dinerito fresco bastante, porque venden un millón. Creo... Bueno, eso ya lo dijeron hace tiempo. O sea, y cuando haya rebajas, venderán también mucho más. y tal, o sea, van a tener bastante dinero. Ya la excusa esa de... consolidado ya como estudio con este juego, como mínimo, yo sí, creo que ya tiene una base bastante importante, que si sacan una tercera parte saben que van a vender. Bueno, ya cuando sacaron el... cuando salió Diablo 3, con todos los problemas y tal... Y había ellos, mucha gente que esperaba... Ellos ya empezaron a más decir, en plan de, no, nosotros ofrecemos un juego para un solo jugador... sin conexión, sin obligación de estar conectado, tal, o sea que como haciéndose un poco el autobombo. Y había gente que después de lo que fue para ellos el desencanto de Diablo 3, pues se fueron como locos y pues han vendido bastante bien, vamos, pero es un juego que es independiente, claramente, porque yo lo indico al precio. Eso no, una productora grande no te va a dejar sacar un juego a 20 euros. No, está claro. De coña. O sea que yo creo que con el 3 es o van a mejor o es que el estudio no quiere jugársela. Yo seguiría, la verdad. Yo continuaría. Yo creo que sí que se calaron. Sí. Pero tienen que ir creciendo porque si se estancan un poco ya es donde la no, acaba. Bueno, sí, no, evidentemente. Sí, sí, por pero... eso. Claro, si te estancas te quedas solo con el grupito de gente que está disconforme ya, con, eso, la, con claro, el que te cómo va Diablo. Y claro, aquí lo que se busca es crecer y cada vez vender más. Sobre todo es, yo modo historia, es que modo historia yo creo que tiene la misma duración que tiene Diablo tranquilamente. Tampoco es que Diablo tenga muchas más horas de historia principal jugarla una vez. Yo arreglando esas cuatro cosas, más o menos como Diablo, pues tienes una opción diferente. Sí, algo diferente. Y arreglando eso, lo de los niveles y el multijugador, yo creo que tranquilamente. Torchlight 2 es un buen juego y Torchlight 3 ya puede ser la leche. Sí. Pues nada. ¿Algo que decir? Que veo ahí a Lema que se lo piensa, ¿no? No, tan tan tan. Pues nada, continuemos. Parón musical, y hoy la verdad es que vamos a tratar temas un poco extraños, diferentes, porque no viene ninguno en inglés. Toma ya. Bueno. El primero es en castellano, el primero que vamos a traer. Uy, miedo. El grupo se llama La Plaga, y la canción se llama Sin un rasguño. Lo descubrí, parece algo así, rollo canto de loco. ¡No! Olvidaos de esas cosas raras. Supongo que está bastante bien, no lo conozco de nada. Lo que me he dicho antes, lo descubrí ahí navegando por internet, por YouTube y tal, buscando grupos y nueva música para el programa, y me salieron estos, que cuando empiezas a escuchar la canción parece punk rock así divertido, californiano, luego escuchas al tío hablar en castellano y dices, joder, qué raro. Pero es un tema que está bastante bien, y bueno, aquí os lo traigo y espero que lo disfrutéis. Muy bien. Yo. Bueno, vuelve la sección de tecnología y lo hace sin nuestro enviado oficial, que viene a ser Kanman, que directamente dijo, yo ahí esta no mierda, voy. Yo a esta mierda no voy. Le daba algo, si iba. Sí, sí. Es que es tan maquero esto que da asco, ¿eh? Bueno, hoy hablaremos de Google, de ahí que Kanman dijera, por ahí no paso. No hagas tanto bug que te he visto ahí con el Now. No hagas tanto bug. Y con el Google Maps, y con el Gmail, y con... Lo tienes todo, ¿eh? Es que esto es maquero, de verdad. Pues lo que he dicho, hablaremos de Google, esa compañía que parece buscar, sin quererlo, la dominación mundial. Bueno, sin quererlo. Sí, no, porque son todos muy frikis. Y la verdad es que yo, viendo la conferencia esta, yo pensaba que no eran todos americanos. Lo típico que piensas. Empezaron a aparecer ahí que si indios, que si nórdicos, luego también un italiano por allí, pero dices, madre mía, pero aquí hay gente de todo el mundo, pero sobre todo indios. Se mueve por todo una el mundo. Cantidad de indios, mínimo salieron 3 o 4 indios. Joder. Y además que hablando en inglés, peor que yo. No, sí, sí. Es decir, que son indios, coño, que en India se habla lo que se hable, su idioma, el hindú, no sé lo que se habla. Y luego además el inglés, o sea, que la lengua sí, oficial, pero yo creo que de toda la gente que he oído hablar, los italianos y los indios son los que más acento propio le meten a su inglés. Sí, es una cosa... No sé, yo fui a un congreso y había un italiano, es que me estaba escojonando con sus hello, no sé qué, yo, pero tío, ¿qué hace? Una cosa brutal. Pues lo que decíamos, Google y su búsqueda de la dominación mundial. Y la gracia es que empezó siendo un simple buscador que iba ampliando su oferta de productos hasta casi tocar todos los palos dentro del mundo tecnológico que te puedes encontrar. O sea, no hay rama nueva que no esté Google por ahí metida, sí, o sí, que lo tenga en mente de introducirse un poco. Es algo que es, cuanto menos chocante, eso empezó siendo un buscador. Sí, sí, sí. La gracia, bueno, es que está de los inicios de la informática y bueno, sobre todo de Internet, y se ha visto la evolución, lo que empezó siendo algo... que no era importante, hoy en día lo utilizamos para cualquier cosa. Como dijo su CEO, Larry Page, un tío que lo tienen ahí como un gurú, uh-huh. Para trabajar en Google hay que estar bastante loco y no plantearse límites. O sea, buscan gente con muchas ahí sus historias en la cabeza. Los ves todos y tienen una pinta un poco sospechosa. Dices, tú muy bien está la cabeza, pero es un genio. Pero bueno, centrémonos en la actualidad. El 15 de mayo tuvo lugar la conferencia del IO, lo que hemos dicho antes, y /O de Google, una keynote donde Google presenta sus novedades para el nuevo año fiscal, que bueno, va de marzo a marzo. La conferencia, que tuvo lugar en, no sé, en San Francisco, ahora mismo no tengo yo el sitio. Bueno, sí, porque todas las tecnológicas están ahí en la zona de San Fernando Valley, ¿no? Sí, bueno, Palo Alto, sí, y toda ahí. Esa zona de ahí. Sí, bueno, ahí está Apple, está Google, está HP. Silicon Valley o algo sí, así. Sí, pero Silicon Valley, no sé si es el mismo... Silicon Valley es como más fue a los 90. Sí, no ahora sé si ya... era más como los campus, eso. Quizá todo lo mismo y después me lo estoy inventando, ¿no? Sí. Pero, me pero bueno, así. Que está en San Francisco. Sí, está todo por ahí. Pues la conferencia duró más de 3 horas. Uf, un poco denso, ¿eh? Muy densa. Porque bueno, yo la vi por YouTube y entonces estaban los comentarios decir me aburro. Porque la verdad es que hay que decir que esto estaba hecho más que nada para gente, para los desarrolladores, ¿vale? Que ya los veías ahí con su Google Glass expuesta. Hostia, amor. Y tal, sus pintuquis, y decías, madre mía. ¿Enseñaron algo de hardware o solo software? Ahora lo comentaré, pero en principio fue sobre todo software. Sí, sí, claro. Para mí, bueno, yo que me trago las de... Es que Apple siempre juega la baza de... saco un gadget, un bichito por aquí. Ahí está la cosa. Y es sí. Lo que hace que las 2 horas de conferencia se hagan un poco más amenas. Sí. Porque si solo me hablara de resultados financieros y de qué bonito es los mapas nuevos de Apple, diría, bueno, es un poco coñazo. No, aquí es que es eso, porque las keynote de Apple van a lo que van. O sea, es glamuroso, palomitero, sí, claro, por algo de decir. Y esto de Google... se lo quieren tomar como algo más para enseñar sus herramientas, sí, a la gente, los desarrolladores que van a sí, utilizarlas, sí, para dedicar aplicaciones, programas y demás. Que luego lo omiten al resto del mundo, pero vamos, que está centrado en eso. Y sí, había sí, partes sí, que la verdad es que era muy tedioso porque están hablando ahí de un lenguaje Java y cosas así. Y dices, esto a mí la verdad es que eso no me interesa. Lo hacían un poquito así por encima, ¿no? Pero claro... de ahí la gente me aburro, quiero ver Nexus 5, no, tabletas, querían ver cosas que no aparecieron. Pues eso, para no, como es muy denso, lo vamos a dividir por temas. Bueno, en principio vamos a hablar de Android, luego del Google Chrome, Google Plus y al final Google Maps y Google Now. Muy bien. Pues empezamos por Android, que siempre es lo que llama más la atención, porque ahora los smartphones es lo que tiene más repercusión. Todo el mundo vive enganchado a su smartphone, todo menos el señor Lehman, ¿no? Futuramente. Está esperando a que se lo envíen. Pero cuando se habla de Android en la IO, se va un paso más allá. Es lo que de verdad hace que haya 1,000,000 y pico de personas viendo eso a través de internet. Las semanas anteriores al evento, como cualquier gran evento, pues siempre hay rumores. La mitad o más de la mitad son falsos y los que luego son verdad pues son pequeñas cosas. Se habló de nueva actualización de Android, que va a ser, bueno, había dos rumores, el 4.3, que sería Jelly Bean, y ya algo más tocho, que sería 5.0. Que esto para la gente, bueno, son actualizaciones. O sea, cuando es el 0 punto, lo que sea, son pequeñas actualizaciones, y ya cuando el punto 0, el 5.0, es algo ya que sería el K-Lim o algo así, lo tienen pensado. Porque esta gente de Google les pone nombres dulces. Como el Ice Cream Sandwich. Como abanderado de Google. No soy abanderado. Que te has convertido casi. ¿Por qué coño ponen esos nombres? Pues no lo sé. Pues en vez de llamarle, como le llaman, IO 9.0, que es así, es un nombre coloquial, por así decirlo, para que la gente. ¿Tú qué tienes? Pues yo tengo Ice Cream Sandwich. Yo tengo Jelly Bean. Es algo gracioso. Que estamos hablando de gente que está muy mal de la chola. Que no, son no, genes, ¿qué coño con postres aquí o con dulces o yo qué sé qué? Pues se llama algo de Kai, no sé qué. No, no, sí. No, no sé lo que viene otro, a ser. Otro postre. Sí, porque va por letras. ¿Vale? La I, J, K, lo toca. Es Kai, eso no sé, ¿ves? Eso no lo sabía. Sí. Está bien. Y se rumoreaba eso, que ya era, iba a ser una pepino, como fue Ice Cream Sandwich. Que cambió bastante lo que antes era Android, que era como. Esto es una mierda comparado con lo que es el sistema operativo de Apple, pero que ya con Ice Cream Sandwich pues la cosa ha mejorado. Pues la gente esperaba eso, una nueva actualización. También se rumorearon nuevos dispositivos de la gama Nexus, que si el Nexus 5, nuevas tabletas, demás. Pero se ve que Google se lo ha tomado con tranquilidad y ahora lo que quería de verdad era presentar aquí lo que es software, programas y más adelante, en verano, ya enseñar nuevos dispositivos. Entonces la gente fue cuando se llevó un chof, porque esto te das cuenta al final de todo, pero siempre estás esperando que te salga un tío y te diga, espera un momento, mira lo que tengo en el bolsillo. El One More Thing de Steve Jobs. Sí, pues aquí ni One More Thing ni One More Thing, no había nada. Volviendo a la iOS, como novedad más importante en el apartado de Android, se presentó una nueva plataforma de videojuegos, Google Play Games, algo así que... Que resulta que es un centro de videojuegos para Android en el que podemos invitar y conectar con nuestros amigos a través de la red social Google Plus. Es lo bueno, que todas las cosas de Google siempre están interconectadas. Sí. Te venden un producto, te lo compras todo, o sea, el pack entero te lo llevas. Por ahora la verdad es que el número de juegos que tienen esta función no es muy amplia, pero es eso, poder jugar online. Entre las características de esta plataforma destacan almacenamiento y sincronización en la red de nuestros logros y partidas en diferentes dispositivos, o sea, se quedan asociados a tu perfil Google Plus, capacidad de invitar y conectar con nuestros amigos a través de Google Plus, y podremos ver las listas de los mejores jugadores con los trofeos, y el orden y la posición que ocupamos en dichas listas, que serían listas de amigos y lista ya mundial. O sea, soy el 444.000 que mejor juega al World of Goo. Cosas sí. Que a nivel de esto no es que sea, pero bueno, el tema logros siempre gusta. Sí. Esto. También presentaron otra cosa interesante que sería Google Play Music, que podríamos llamarlo como el Spotify de Google directamente, con una suscripción mensual de 10 dólares, pero que dijeron que si te apuntabas desde el principio, la suscripción sería de 7,99, o sea, 8 dólares. No sé si esto, supongo, vendrá a Europa, con los característicos cambio uno a uno. 10 euros, así. Sí, me parece muy... O sea, me parece muy interesante, tanto el Spotify como... Es que 10 euros al mes, tío, son 120 euros al año. Esto es para gente que de verdad consuma mucho, porque además esto es lo que decimos, el dinero mensual, y luego además en la tarifa de datos, porque esto es en streaming directamente. Bueno, sí. Con wifi vale, pero si tú vas por la calle escuchando streaming, ya. Esto tiene su coste. Pica. El sistema, por lo que presentaron, funciona bastante bien, yo lo veo más atractivo que Spotify, la verdad. Y cómo no, Google utiliza toda la información que recopila sobre ti, porque es lo que dicen, Google es muy intrusiva, pero si luego te ofrece cosas que dices, anda, mira, pues resulta que el grupo este que me ha dicho que me podría interesar, me gusta. Pero ¿cómo lo sabe? Porque te ha estado hurgando en todo lo que toda la vida y por haber. Pues es eso, que a mí me parece interesante, cuanto menos, este Google Play, que no sé si lo he dicho antes, pero tienes 30 días de prueba. Que si te gusta, bien, y si no, pues te vas. Otra novedad del Google Play, que es el Market de Android, también se presentó el Google Play for Education. Que lo que quiere Google es, como ya tiene el apartado lúdico, pues ya trata, ya podemos entrar a su... Bueno, cualquier cosa, cualquier aplicación de nuestra vida lo podemos utilizar. Pero claro, el tema de las escuelas, bueno, de los colegios, universidades y todo, como que la tecnología le cuesta de entrar. Va como unos pasos más atrás. Entonces lo que quieren es pues que haya un apartado, que es el Google Play for Education, donde haya aplicaciones hechas para y por profesores o para y por estudiantes, para eso, para que utilicen las tabletas y las nuevas tecnologías a la hora de aprender. Antes hemos dicho que no habían presentado ningún dispositivo. Esto no es realmente cierto 100%. Se presentó uno, el Samsung Galaxy 4, el S4, pero la Google Edition. Pero vamos, que es lo mismo. Que resulta que es un Samsung Galaxy S4 que salió hace nada. Lo mismo, lo que pasa que lleva dentro el Android, el 4.2 Jelly Bean, pero puro. Porque resulta que cada fabricante, bueno, cada fabricante de Android, sí, le pone lo que llaman su capa de personalización. O sea, tú coges un Samsung, por ejemplo, y visualmente nada más entras, tú tienes un S4 y un Galaxy Nexus, digo un Galaxy Nexus, perdón, un Note, por ejemplo, y se parecen. O sea, tienen una apariencia que les da ese toque de marca que, por ejemplo, no tiene ni LG, ni Sony. Tienen además aplicaciones propias, como creo que los Samsung tienen como su propio canal, su propio Spotify también. Cosas raras que el Android nativo no lo tienen, que es el totalmente limpio, que es el que te ofrece los programadores de Google, es el que dan, que es algo muy básico, pero que te hace que los dispositivos que funcionan con ese Android totalmente puro, que le llaman, funcionan mejor, van más rápido. Claro, no tienen la mierda, toda la mierda, claro, metida. Que la verdad es que a la hora de utilizarlo, la mitad de cosas te sobran. Es como en los ordenadores. Tú sí compras un Toshiba y te viene con 50 aplicaciones Toshiba, sí, que hacen ir al ordenador más lento que dices, pero ¿qué estás haciendo, desgraciado? Vale, es lo mismo. Sí, entonces, sí, sí. Hay mucha gente que busca esto. Que esto es la. Luego lo hablaremos de los dispositivos Nexus justo ahora después. Y esto te da, pues, que sea un plus a la hora de comprarlo. Es decir, sí, quiero algo es que lo vaya. Bueno, por ejemplo, que tenía hasta ahora el iPhone en este sentido. Sí, que es nativo, claro, es que no. Es Apple ha hecho este sistema operativo para este móvil. Pues es como si al Nexus de Google. El S4. No, el móvil de Google. El móvil de. El Nexus. Claro, el Android en ese móvil irá mejor que en cualquier otro móvil. ¿Por qué? Porque lo han hecho ellos para su móvil. Es eso, evidentemente. No puedes compararlo con un Samsung Galaxy en la vida. No. Y es un plus que, la verdad, la gente yo creo que aprecia. Sí, y además, por ahora solo se tiene constancia que va a salir en Estados Unidos, lo típico. Todos presentan y dicen, sí, sale ya mismo. ¿Dónde? Ya mismo, pero ¿dónde? ¿Dónde va a ser? Centro del mundo, los Estados Unidos. Claro. Donde se pone a la venta el 26 de junio. Por la friolera de $649. Bueno, es un Samsung Galaxy. Sí. Son caros. Bueno, es que toda la gama alta de terminales... Son carísimos. Es una locura que yo creo que ahora hablaremos. Y estará disponible a través de Google Play Store. O sea, tú te conectas por internet, haces el encargo. Seguramente también lo podrás comprar a través de la web de Google. Digo, de Samsung, no tengo ni idea. También conocemos que se trata de una versión del Samsung Galaxy S4, pero la versión de 16 GB. Lo que se supone que este Galaxy también permite la intrusión de SD, de las tarjetas ampliables de memoria. Y además con conectividad LTE, que teóricamente esto es la que da una velocidad muchísimo más grande de... Sí, más que el 3G. Bastante más, porque se comentaba de... ¿Un mega puede ser? ¿Uno o 10? Una cosa muy loca, sí, ¿eh? No sé, no. Que aquí en España en principio va a entrar ya mismo. Este verano estaba hablando Movistar, Yoigo, de que le iban a introducir. A ver si es verdad, porque bueno, vamos con conexiones. Aquí siempre es otro mundo aparte. Si nos dicen que el ISPA este que hay, que de otra no se llama ISPA o ese... HDSPA. Sí, ese dicen que funciona mejor que el LTE. LTE. Que también es español, pero... No, es un lío esto. Sí. Es un lío. Simplemente es... No vamos a entrar aquí en cosas muy técnicas. Es que te va más rápido el internet, punto. como 3 o 4 veces, bueno, o 10 más rápido. Sí, yo creo yo, como fanboy de Apple, sí. Creo que Apple en el iPhone 5, creo que ya lo tenía, lo del LTE, pero uh-huh. solo funcionaba eso en Estados Unidos o algo así, porque es donde tenían la red como más establecida. Sí. Es que... A ver, nos quejamos de que, ¿qué pasa? Estados Unidos es el centro del mundo, pero claro, es que en tecnología a veces es, lo comparas con España, sí. Y dices, no me extraña que salga antes allí y aquí nos traten a veces como un poco en plan mierdas porque yeah. da pena. Se comentaba que en Corea creo que ya van por el 5G, lo están, bueno, están en prueba. Bueno, eso, o sea, ya eso, es, eso, ya eso es, se tratan eso. Como mierda al resto del mundo, es Japón, Corea, todo eso ya nos tratan como mierdas a todos. Sí. Más de uno se preguntará la diferencia que puede haber entre el S4 normal y el Google Edition, ya lo hemos comentado antes, lo del Android puro. Y más que nada, hay gente que cuando se presentó, le empezó a llamar como que la versión esta era el nuevo dispositivo Nexus que había presentado Google. Esto es falso. Antes que nada voy a explicar qué es la marca Nexus, que suele ser muy desconocida por el público en general, y la verdad es que es una verdadera pena, porque son unos terminales verdaderamente estupendos, y sobre todo la que da precio, lo petan. ¿Vale? ¿Por qué lo vendes así de ahí? No, porque... No, es que veo uno aquí en la mesa. Aquí. ¡Uy! ¿Qué hace un Nexus 4 aquí? ¡Qué casualidad! Sí, sí, ¿eh? Bueno, pues lo digo, pero ya con... Habiéndolo constatado y habiéndolo probado. Bueno, ¿qué es el Nexus? Nexus es la marca propia de Google, ¿vale? Para decirlo claro, es como los iPhone, pero en Android. A ti, tú cuando te compras un dispositivo Nexus, te estás comprando algo que te van a ofrecer 3 actualizaciones confirmadas. Uh-huh. Tú cuando te compras un Samsung Galaxy o de cualquier otro fabricante, no las tienes confirmadas. Es que el fabricante en cuestión le dé por actualizarlo. Y algo que parece secundario es bastante importante. Porque, sí, porque es que si no... Es que a veces, bueno, y es lo que había... Gente que se quejaba que compra un terminal con una versión ya que no es la última. No. Y encima después es... No puedes actualizarlo. Digo... Pues se puede actualizar de maneras ilegales con las típicas ROM cocinadas y pero demás. Entonces ya tienes que hacer cosas raras. No es como en este caso el iPhone que tú conectas y aquello se actualiza. Se actualiza solo desde el primer sí, día sí, en el que... Lo compras, sí, sí. Pues lo bueno de los Nexus es que te ofrecen eso. Porque claro, el iPhone también te... cuando salga actualizaciones, seguramente el iPhone 1, el iPhone 2, ya no se pueden actualizar. No, seguramente no. Creo que hasta el iPhone, el primero de todos, creo que hace poco Apple ya lo declaró como material obsoleto, que ya no da soporte para nada. Y sí, no, a ver, evidentemente te dura 3-4 años de actualizaciones, 4 como mucho, 3 sí. Seguramente sí, lo único que mutunos que son los de Apple, en cada actualización vas perdiendo características. Ay, pues ahora en esta actualización metemos, por ejemplo, videoconferencia. Excepto en la versión 3G que ya no acepta eso. O cómprate uno nuevo, coño. Te están obligando a... Sí, la obsolencia programada esta tan famosa que se ha vuelto ahora. Pues Nexus no llega a la cantidad de 4 años. Bueno, lo he dicho un poco así. Sí, pero este creo que en 2 años ya, a los 2 años, te deja ya de ofrecer servicio. Pero es algo que no te ofrecen el resto de fabricantes. Y ojo, ya es para tenerlo en cuenta. Sí. Luego también lo que es... tener Android puro, que es lo que hemos dicho antes, te quitas una de mierda importante. La verdad que tienes sí. algo, o sea, es el Android que ha salido de las oficinas de Google. Eso es lo que ellos ofrecen a los nuevos programadores de Samsung, de LG, que lo convierten ahí en mejor, peor, bueno, ahí está. Y luego lo que sí verdaderamente es lo que te hace comprarte un Nexus es el precio. Google lo tiene claro, busca hacer accesible productos tecnológicos a la última, pero a precios de cualquier bolsillo o cualquier persona se pueda plantear y decir, pues no es tan caro a lo que me venden. Por ejemplo, el Nexus 4, que justo el que yo me compré hace 4 meses, no, 4 meses que va, hace un mes, salía de precio a 300 y 350 euros, dependiendo si la versión de 8 GB o de 16. Estamos hablando que el Samsung Galaxy es el doble de caro. Y, bueno, es decir que el Nexus 4 competía con el S3, porque esto de las generaciones de teléfonos móviles parece una salvajada. O sea, que cada año saquen un nuevo... Sí. Es una locura que nos quejamos de la gente que las consolas... No quiero que una consola dure 6 años, pero luego se deja un pastón cada 2 años, bueno, cada año en un móvil. Es algo que yo creo que se tiene que parar, es una locura, porque los S2, que salieron hace tanto, ahora parecen ya... cosas del pleistoceno. Bueno, el iPhone 1 ya lo ves, pues, y dices, sí, vaya cosa más fea. No, sí, ¿y sí, cuántos años puede tener? ¿4 o 5? Sí, no sé, no muchos más. O sea, que se tiene que ver, viejo, pero no como lo ves. Porque no, ya, ahora ves, por ejemplo, un iPhone 4 y dices, joder, esto ya viejo de cojones. Y eso se salió hace 2 años. Entonces, luchan con unos precios muy asequibles. Y por eso creo yo que tampoco hacen mucha publicidad, porque lo que no quiere Google es hundir a Samsung, a LG, a todas estas sí, empresas. Ya que les digan, ya no quiero tu sistema operativo, mal va la... Bueno, no les irá mal del todo, pero joder, sí, lo notarán. Sí, sí. Lo que no he comentado es que Google no lo fabrica ella misma, sino que lo cede, llega a un acuerdo. Pues ha habido de todos, desde los primeros que son HTC, el primero que sacaron, luego ha habido dos de Samsung, el Samsung Galaxy S... y luego el Samsung Galaxy, y luego ya el Galaxy, bueno, el Nexus 4, que era de LG. Entonces ha pasado por todos los fabricantes. Pero claro, unos precios mucho más bajos, porque el LG ha sacado un teléfono que era el Optimus G, ¿puede ser? Puede ser. Que es lo mismo que el Nexus 4, pero el doble de precio. O sea, es una locura. Y luego ya no hablemos de la tableta, que Nexus 7 lo ha petado. 200 euros cuesta. También, o sea, ¿cuánto cuesta el iPhone 7? Digo, el iPad 7 de 7 pulgadas, el mini. El mini creo 320 algo, creo, el más barato. Estamos hablando ya de 100 y pico euros de diferencia. Es que por eso. Sale muchísima cuenta comprarse. Y además que son de muy buena calidad. O sea, cuando sales, son estupendos. No porque lo tenga yo, porque es que... A ver, me estuve informando y tal, y es que es eso, que casi sin publicidad, tienes que escuchar un poco el boca oreja. No, yo no sabía de... De su existencia, ¿verdad? Hasta que hace 4 días, bueno, aparte de esto, pero hace 4 días desde que cuando te conectas a Gmail, te sale la publicidad al lado, te sale el móvil, pero hasta hace 4 días no lo había visto yo la publicidad. Sí, es verdad, no salía. No salía, ahora sale la publicidad al lado del móvil. Sí. Es que han tenido problemas muy serios de stock. La gente... es por eso, porque es que a LG no le conviene vender esto, porque se está haciendo competencia ya mismo. Es una cosa muy rara, que mientras salga, y por eso se rumorea que el Nexus 5 está dando unas especificaciones loquísimas y que se iban a mantener los 300 euros. Parece un poco extraño. Pero o sea, a ver, como terminal yo lo he estado probando, bueno, lo tengo y estoy súper contento. Y yo no me quería gastar unos pastones en móviles, y tengo un móvil en gama alta por un precio de gama, lo que viene a ser la gama media, que serían los Galaxy Mini y cosas así, que la verdad es que no puedes comparar, o sea, no, prestaciones, o sea, que si os tenéis que comprar un móvil, como mínimo miradlos, porque la verdad es que salen a cuenta y me da pena eso de que no tengan publicidad. Pues ellos mismos, yo creo que ellos mismos es lo que quiero, o sea, no sé si es lo que quiero o no, pero tienen recursos como para publicitarse hasta en la sopa. Yo creo que es eso, quieren vender, quieren que haya gente que compre su producto, que las que puedan acceder a tecnología muy alta, unos precios bajos, pero oye, que estés atento y te lo busques por tu cuenta, no que todo el público, porque claro, si esto se empieza a publicitar, oye, que te tengo algo que es como el Samsung Galaxy S4, que lo quiere todo el mundo, y a mitad de precio, pues es que Samsung se va a comer los mocos. Creo decían ayer que había vendido 10 millones, ya se han vendido 10 millones de S4. Joder. Es una verdadera locura. A 600 y pico euros es más barato. Sí, sí. Esto mueve muchísimo dinero, sí, claro. Sí, que, sí, y te sale un Nexus 5, las mismas prestaciones, pues yo creo que no sería bueno para los dos. Pero bueno, ahora ya dejándolo de hablar de los dispositivos, de los Nexus y tal, vamos a hablar de Chrome. El equipo de Google Chrome salió a la palestra después de los de Android, sacando pecho, dando datos sobre la gran dominación que tienen sobre los navegadores de Internet, que creo que va primero con un 60% y pico de cuota, y luego viene Mozilla, y luego viene el Internet Explorer, que la verdad es que comparado con los otros dos, apesta. Y el Mozilla Firefox este me dejó de es de que gustar hace tiempo, ya no sé por visualmente qué. Lo veo viejo, no ha evolucionado, el más bonito. Lo veo friki, bueno, nerd, o dile como quieras, ¿sabes? Veo, el Firefox lo veo el típico de programador. No sé, o sea, por la apariencia. Funcional, rápido, pero que no es bonito de ver. No, o sea, por eso, o sea, casi nada tampoco. No, se me han bajado ya actualizaciones y dices, pues esto no cambia nada. Google Chrome es mucho más limpio y que luego a veces te da más fallos que el Mozilla este, pero lo ves mejor y claro, te quedas con lo... Es que no, las cosas no entran por los ojos y eso es, aunque también, que ya va muy bien. Y el que ya sí que es insufrible, yo creo que es el Internet Explorer de Microsoft, que perdió. Lo dejé utilizar como es que cuando pruebas, aunque sea Firefox, y ya te quedas con Firefox antes que Internet Explorer. Y después ya cuando pruebas el Chrome ya... Es que te quedas que, ahí. Sí. También se presentó las mejoras de este buscador, que pretenden hacerlo más rápido y sobre todo mejorar la experiencia al ver vídeos y fotografías pesados, que esto es uno de los grandes problemas que tiene, que a veces que no te carga imágenes, no te carga a veces fotografías ni vídeos y tal, le cuesta un poco y se ve que lo están arreglando, que este verdaderamente es el talón de Aquiles de Chrome. También se enseñó Google Wallet, que permitirá comprar a través de Chrome de una manera sencilla y segura, dicen que en tres pasos. Está en fase beta. Bueno, ya se verá. Supongo que será algo parecido a PayPal o te lo linkearán con PayPal. Te tienen que dar... A ver, Google te da cierta seguridad. Pero eso de comprar tan rápido... ¿Sabes? Son capaces de... Yo cada vez me da más miedo, sí. Pero no por el sentido de que estarás ahí y sin darte cuenta quizás te dejas 400 euros. Ah, clic, clic, clic. Voy a, sí. O sea, en el sentido de que es tan fácil comprar que no... No, Amazon, tienes la, no eres no consciente. Tienes, exacto, no eres consciente de que te estás gastando ahí una pasta quizá. Que... Amazon tiene algo parecido, que es la sí. Compra en un clic. Apple también en su página web. Y es que no te das cuenta, las da y dices... ¿Y ahora cómo? Si lo quiero devolver, porque a veces son productos multimedia... De descarga, que eso no te lo devuelven. No, por supuesto. Y dices, joder, y si me equivoco y en vez de poner uno puesto 4, ¿qué? ¿Me los como? Es que es eso, yo creo que lo desactivé, lo tenía activado en la página de Apple porque si un día le casco a un iMac de 2.000 euros. Si sí, te llega al día siguiente, le extracto del banco y dices, pero. Tengo negativo. Entonces lo que hago es vincularlo a una tarjeta que tiene 200 euros como mucho. Y digo, venga, va, si me lo dais. ¿No habéis visto, tanto, ¿no habéis visto el pelo ya suficiente? Pues ya, luego dieron más, hablaron de Java, de más, no sé qué. De ahí no vamos a entrar porque no. Primero porque no tengo ni idea y segundo porque seguramente a nuestros oyentes, los compañeros, les dará un poquito igual. Y ahora hablamos con Google Plus, que creo yo que fue lo que más llamó la atención. Cambio radical en la red social de Google. Hay gente que Google Plus dice esa cosa rara, se ríen de Google Plus, pero a lo tonto no sé si tenía como 40 millones de usuarios. De usuarios, una cifra nada desdeñable, teniendo en cuenta que entró en esto ya cuando Twitter ya estaba en su punto álgido. Sí, que ha entrado el último, Facebook ahí, pa, pa, pa, pa. Pero oye, están ofreciendo sus cosas, están, es algo nuevo para ellos, y como siempre, pues empiezan, ya empiezan bien, pero lo van perfeccionando y lo van puliendo, y la verdad es que hay veces que no les da miedo tirar y volver a hacerlo desde el principio, como han hecho con Google Plus. Se lo han replanteado todo, y lo primero que llama la atención es que dependiendo del tamaño del dispositivo, el diseño cambia. Es un diseño en multicolumna, pero el número de estas columnas, que va de 1 a 3, dependerá de las pulgadas de nuestro dispositivo y el tamaño. O sea que es algo que lo veremos todo siempre con el mismo tamaño. O sea, la columna será tanto grosor. No lo verás más pequeño ni más grande las fotografías, dependiendo al dispositivo que estés utilizando. Y esto la verdad es que está bastante bien porque YouTube también ya lo lleva. Ahora es mucho más fácil ver vídeos a través de la aplicación de Android y tal. Y ahora lo han juntado. Además, porque a Google también le gusta copiar, todas las empresas tecnológicas se copian unas a otras, introducen un tema nuevo que se llama los Related Hashtag, que nos permiten buscar publicaciones que nos interesen de una manera más rápida. O sea, nosotros llegamos a... Porque viene a ser como un muro, porque es como un muro. Sí. Pues voy a buscar, porque estamos con unos amigos hablando de un viaje a París, por ejemplo. Pongo Hashtag París y te sale ahí en tu muro las conversaciones los posts en los que salga sobre París. Es una manera fácil y, bueno, como en YouTube es lo mismo también. Son como las palabras clave. Cualquier buscador es lo mismo. Google Plus además pone especial interés en las fotografías, que podrán subirse con mayor calidad y mayor tamaño, mucho más grande que en Facebook y que en Twitter. Esto que puede llamar la atención. Además, incorpora una serie de herramientas y de filtros para editarlas de forma fácil y efectiva. Todas nuestras imágenes en la red. Es lo que decíamos tu Instagram, de tunear básicamente las imágenes un poquito, un filtro aquí de oscuro, un filtro no sé cuánto. Pues lo mismo, todo en la misma aplicación sin tener que salir. Esto es un punto muy positivo. El sistema además se encarga de analizar las imágenes y las etiqueta con un hashtag, sin necesidad de que nosotros intervengamos en el proceso. Por ejemplo, en la presentación pusieron una fotografía que era de la Torre Eiffel. Y el tío simplemente subió la fotografía. Pues ya el propio Google Plus, la imagen, dijo, esto es la Torre Eiffel, y puso el hashtag sí. Torre Eiffel. Habrá que ver también. Sin tocar nada. Habrá que ver con... Claro, una cosa es hacerle una foto a la Sagrada Familia y te diga, sí. ¿Es Barcelona? Bien, hijo, bien. Pero después le hace una foto que es a un monumento un poco menos conocido y quizá sí. Ya... Pero, a ver, no, que es curioso y es muy... Al principio, esto yo creo que está muy verde, pero luego con el tiempo no, se irá sí, depurando. Bueno, sí, claro, a lo largo de los años... Bueno, pero sí, como menos es algo que... No, sí, es claro. Lo que tiene Google, que... Pumba, no nadie lo hace, pues lo hago yo. Ahí está. Sí, sí, el tema de imágenes. Yo hace poco vi que en un programa americano, uno de la antigua que hacen, que se llama Catfish, creo que de no sé qué, de citas por internet. Mentiras en la red. Sí, algo sí, así. Sí. Colgaban, pillaban la foto, o sea, la foto de la persona la ponían en Google y con esa foto identificaban en qué otras páginas web estaba. Y dices, hostia, eso es brutal. Pues algo parecido. Hay gente también que le da miedo, pero es lo que hemos comentado. A mí un poco de miedo da, ¿eh? Sí, pero es que estamos en un mundo en el que no puedes esconder nada, porque luego hay gente que se queja y cuelga todo en Facebook. Fotos de sus hijos. Bueno, fotos... eso ya la cabeza de cada uno. No, ya, pero no... son cosas que dices... ¿tienes miedo de que Google te robe información cuando tú la estás ofreciendo gratuitamente, además, sin tener tu cuenta bloqueada? O sea, que cualquier tío coge y lo ve. Sí, sí. Entonces sí, son cosas que chocan, ¿vale? Que decir, pues ten un poco de, no sé, de... ¿De cabeza? De cabeza, o como mínimo ser consecuente. Mm. Yo vendo todo en Facebook sin bloquearlo, porque voy a poner trabas a que Google lo linke. Pero bueno, esto es como tú dices, cada uno allá con su responsabilidad. Hay gente que ve los cuentos de Yuppie que... Sí, sí, que no tiene problema. Que se lo queda a Facebook, pues no lo sabía, pues en medio ahí lo que... Yo creo que es que ya, por mucho que te quieras esconder, van a saber todo sobre ti. Ah, sí, claro. O sea, que ya... Porque si no la cuelgas tú, la cuelga el vecino. Claro, sí. Es que esto va así. O sea, cada vez yo creo que hay que perder miedo, o como mínimo, te vas a vivir a la montaña... Y ahí te... No, simplemente tener un control, o sea, no vigila lo que pongas, simplemente. Sí, no, pero es que eso, a veces empiezas a buscar y te vuelves lo que dices, y eso, ¿cómo sale? Sí, porque no sé si vas a... No, supongo que no hablarías nada de las famosas gafas de Google, ¿no? No, que yo recuerde no hablaron... Porque de las gafas también se ve bastante polémica, con esas gafas que puedas... fotografiar, grabar sí, todo absolutamente. Y además sin tener constancia que te lo están haciendo. Exacto. Esto tiene bastante polémica también, se ve. Bueno, pero es que es eso, Google antepone la tecnología, el avance, no, sí, sí, no hay límite, a todos los derechos y todo lo que tú quieras. Y hay gente sí, sí, que no le gusta, pero bueno, todo tiene que tener un control, pero bueno, control, es que es tan complicado. No, sí, sí, a ver, que si pon... A ver, se nota que la tecnología tienes que poner unos límites, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Corta, ver, que vaya. Ya tienes las típicas cámaras de espías ahora que está tan de moda el espionaje que grabas lo que quieras. Ahora no hace falta, todo el mundo irá con Google, la Google Glass puestas ahí. Y ya está. Y ya, que son, por cierto, muy feas. Sí, son feas. Sí, sí, son feas. Bueno, primer muy modelo. Aún si le pones el modelo gafa de sol, que aún queda un poco más tapado, pero si solo llevan la diadema esa aquí con los hierrecitos, queda un poco raro. Sí, sí. Pues iban, estaban todos felicísimos, ¿eh? Todos los de la conferencia con su Google Glass expuestas. Bueno, pero todo eso evoluciona. Ah, ya era cambiado. No, hombre, sí, y al final sí, no lo verás y lo tendrás ahí la microcámara y. A mí me recuerda esto ya cuando estábamos viendo Goku que llevaban los aparatejos. Lo mismo, tienes una fuerza de. Y la última novedad de Google Plus, aunque no por ello la menos importante, lo que se presentó fue el Google Hangout, que nos permitirá lo que yo llamo el chateo total y definitivo, que es escribir textos, incluir mensajes, incluir imágenes, perdón, y poder mantener una videollamada de hasta 10 personas al mismo tiempo, sin salir de la aplicación y de una manera que, como se puede ver, es bastante sencilla y fácil de hacer. Google de una tacada intenta dominar aún más las redes sociales, busca competir y poner en problemas a Facebook, que la gente lo está diciendo, cuidado Facebook que vas a tener problemas, Line, WhatsApp, Instagram, o sea, van a por todo, no tienen miedo y lo quieren juntar todo, y si alguien puede hacerlo es a Google, pueden juntar todo en un solo dispositivo. Habrá que ver cómo evoluciona el nuevo Google Plus, pero la verdad es que a simple vista se ve cuanto menos interesante. Vaya, no... No, bueno, tendrás... Yo creo que principalmente el número de usuarios que lo... Sí, es que es eso, es que la gente lo empieza a utilizar y punto, ya está. Es que yo, no hay más. Claro, quizá de, ponle, 100 personas que tengas en Facebook, quizá en Google Plus te encuentres 2, 3. El problema que yo creo que ahora mismo tiene Google Plus, que no lo utiliza nadie, como mismo aquí no lo utiliza nadie. Pero como te obligan también en Android a tener... Bueno, obliga, sí, tienes que tener pero una cuenta si tienes una cuenta de Gmail, casi ya tienes la cuenta de Google Plus. Sí, otra sí, cosa es que la gente ahí postee algo. Sí. Seguramente mucha gente la tendrá. Bueno, nosotros estamos en Google Plus todos y no hacemos nada. No. Es que yo, claro, alguna vez entro y casi se vería la rueda esa de amistades. De Paul, no, digo, la rueda esa de Paul, vale, del oeste, ¿sabes? Se ve por ahí pasando porque nadie publica nada. Sí, y, sí. Bueno, vale. Lo que tenía Google Plus, que también lo presentaron, era que decían: otras redes sociales pues, te dividen entre amigos y no amigos, seguidores o no seguidores. Y Google lo que quiere es por ámbitos que le llaman, son sí, como esferas. Amigos, ese, familiares. Pues eso me pareció bien eso. Es como una evolución, claro. Le llaman a la red social de 2.0, 3.0, lo que le quieras llamar. Sí. Cuanto menos es interesante. No, sí, a ver, a mí, bueno, es que yo personalmente Facebook no me gusta. No, a mí tampoco, no. Lo veo. Y a ver, no es que, es que yo no soy tampoco muy amante de ese tipo de red social. Me gusta más, por ejemplo, Twitter y la mentalidad que tiene. Sí. Pero igualmente Google Plus lo encuentro mejor que Facebook. Sí. Pero el problema es ese. Es que dices, le falta gente. Pero personalmente me gusta más y encuentro que tiene cosas mucho más acertadas que quizá Facebook. Y que Facebook no se pone las pilas, o como se cree que es omnipresente y que todo el mundo pasa por Facebook porque Facebook es lo que mola, pues tampoco se ponen las pilas. Pero yo encuentro que, hombre, se están quedando un poco estancados y hay otras opciones mejores. A ver, yo creo que como... Si el lo que es sobre todo el mensaje de... Bueno, lo de chatear... Uh-huh. La mensajería es instantánea. Si de verdad está bien, porque WhatsApp parece que tiene cortes y la... WhatsApp es una mierda también. Pues yo creo que se pueden poner las pilas y ¿por qué no? La que se pone de moda, oye, pues mira, que el Google Plus va mejor. El sí. Google Hangout este. Y pueden hacer videollamadas y no sé qué historia. Pues la gente se va a poner y ya simplemente la costumbre, porque la gente va a WhatsApp por la costumbre, porque todo el mundo tiene WhatsApp cuando entras. La gente le cuesta cambiar, ¿eh? Porque Line, por ejemplo... Yo opino que le dan bastantes vueltas a WhatsApp, porque sí. WhatsApp para mí también se ha dejado bastante. Se dejó llevar. Pero la gente no cambia, la gente le cuesta, la gente cuesta, es de WhatsApp y no le sacas de ahí diciéndole, esto es una mierda en comparación con... Sí. Claro, te vas cambiando poco a poco, es que de repente no te vas a cambiar y claro, hasta que no se cambian unos cuantos, tú no vas. Pero claro, o sea, por ejemplo, la gente que nos oye quizás sí que tiene una mentalidad más abierta en este sentido, pero hay mucha gente que... Pero a mí el WhatsApp ya me va bien, ¿para qué voy a utilizar otra cosa? No, joder, sí. pero piénsalo, quizá el otro te acabe gustando más. A mí ya me funciona, vale, pues nada, que te den. Bueno, ahora que lo han hecho de pago... No, cuando te toca 89 céntimos también, sí. Que eso nos toca en el bolsillo, se gastan más en... Lo que te ahorras en mensajes y te va ahora de 89 céntimos, sos rata, te hago en tú. Pero, pues yo creo, Google Plus lo veo una opción. Ahora, lo tenemos que probar, ¿eh? Yo lo tengo, el Google Plus, en el móvil puesto. Pero tenemos que probar el Hangout este. Uso que le doy cero, pero cero, bueno, está ahí. Era cuando Lema tenga ya... No, lo puede utilizar por el ordenador móvil normal también. Sí, no, pero bueno, videollamadas y tal, no sé, yo lo veo... Habrá que probarlo, sí. Está gracioso. Luego ya pasaron a Google Maps. Voy a comentar un poco por encima, creo que ya estaba en iPhone, ¿no? Sí. Y ahora dijeron que lo iban a sacar para iPad. Sí. Bueno, también hay que decir que durante la presentación no tuvieron reparos en presentar, en enseñar iPhones... Y iPads, o sea que ahí se veía el típico el botón del cuadradito. Son muy problemas, que hay veces que tú en Microsoft nunca verás tú por ahí un iPhone y cosas así. Hombre, es que no es el problema de Google tampoco, no es que como comentabas, no su funciona ahora mismo, no depende de equipos. No, pero bueno, es que ellos tienen su sistema Android y teóricamente es como la competencia. Pero aquí se ve que ellos van a que la gente utilice su producto, sea la plataforma que sea. Sí. Si se lo tienen que vender a Microsoft, se lo venderán. Yo creo que Microsoft, soltaron algunas pullitas, sobre todo con Chrome y el Internet Explorer, soltaron algunas pullas que yo creo que no harán mucha gracia, ¿eh? En las oficinas de Microsoft, seguramente no. Bueno, Google Maps presentaron ahora que se podrá... Eso es más preciso, la interfaz es más rápida... Y también lo que permite ahora es hacer viajes, bueno... ¿Viajes? Viajes, montar tus rutas, también con transporte público. Bueno, estoy hasta... Cosas así, pero creo que lo han mejorado. Bueno, sí, la verdad. La verdad es que tampoco lo vi, porque se tenemos mucho rato hablando. Era un poco por encima esto. No, a lo mejor lo han combinado, porque yo creo que solamente podías coger, por ejemplo, en Barcelona, bus o metro. Sí. A lo mejor lo han combinado para hacer todo... Sí, ya ahora puedes hacer caminar, sí, transporte público, coche, o sea, ir combinando los diferentes. Sí, ahora también Tigro te permitían poner chino y te salían todos los chinos que estaban en la zona más o menos cercana y podías buscarlos y demás historias. La verdad es que se veía muy bien, acabaron con una imagen ahí cogiendo el mapa, reduciéndolo y salía la Tierra. O sea, que lo unen con el Google Earth este ahí rápidamente y acabó así como la conferencia. Y luego también, creo que esto lo hablaron antes, pero lo meterá después, de Google Now. Algo que se presentó ya el año pasado, que se veía verde, que tampoco se sigue viendo algo verde, que es la competencia, creo yo, del Siri. Del Siri. Sí, que sí. Es hablar directamente con tu móvil. La verdad es que es impresiona. O sea, porque soy una mujer y empezó a explicar su vida. Yo cojo, tengo un viaje este fin de semana. Pues quiero ver qué hay en tal sitio. Le dice Google, ok. Y entonces se activa Google, o sea, soy directamente hablando al teléfono. Eso está hábil también en castellano, también te lo detecta. Lo que pasa es que Google no te habla, no te responde. Aún está solo en inglés. Y le decía eso, bueno, ¿qué tiempo hará? Pues te decía el tiempo, va a estar soledad, tal, tal, tal. ¿Qué avión tengo que coger? ¿Dónde tengo los billetes? ¿Dónde, qué hotel tengo la reserva? Todo esto te lo iba diciendo. Oye, que dentro de una semana tengo que ir a Nueva York. Mi vuelo. Te dice dónde está el aeropuerto, no sé qué, la ruta para llegar. Es que ya lo único que te falta es que te coja el taxi. Una locura. Y luego además, Google, quiero ver las fotos de mi viaje a Nueva York de hace un año. Te salen, al momento. Y era algo que te quedabas impactado, ¿no? Y pam, no sé, era algo gracioso. Google Now yo creo que va a tener mucho recorrido. Bueno, yo lo suelo utilizar y Kanban creo que también lo... Sí, lo utilizo. Porque ahora también está en... Sí, también está en iOS, bueno, para iPhone creo, sí, sí, sí. Y yo, es útil, a ver, pero lo que pasa es que para que de verdaderamente te sea útil tienes que utilizarlo mucho, porque se basa mucho en tus patrones. Estoy en tal zona, porque hay veces que directamente te lo das a Google Now y te dice, él te dice, bueno, son las 3 de la tarde, pues tienes que comer. Y te salen unas tarjetitas que te dicen, pues aquí está el restaurante, el restaurante, el restaurante. Te dicen, sé que te gusta más. Los mexicanos, te los pongo al principio. Como te gustan menos los chinos, te los pongo los últimos. Son estas cosas que con esa información que la consiguen de manera intrusiva, pero oye, que te sirve para que se avancen a lo que tú piensas. Sí, ¿sabes? Igual... Hay veces que te quedas ahí diciendo, uff. Sí, yo me lo bajé y al cabo de un día o dos, cuando lo miré, él me dijo ya ruta de casa al trabajo y no le había dicho nada. Sí. Pero por las, supongo que por las horas que estaba en un sitio y por las horas que estaba en el otro, él dedujo que esas eran mis zonas de, por un lado la casa y por otro el trabajo. Sí, te sale ahí, si coges transporte público, si no sé qué, cuándo va a llegar el próximo bus. O sea, una verdadera locura. Y eso que aún está aquí, bueno, y en Estados Unidos un poquito verde. O sea, que sí, yo creo que con el tiempo... Sí, porque yo creo que todo esto está arrancando. Sí. Es, bueno, es como Siri también, que en algunas cosas Google la ha empezado a adelantar. Pero yo creo que los dos están ahí empezando y tienen que sacar mucho más potencial de todo esto. Yo nunca había visto una IO de estas de Google, pero he de decir que me dejó impresionado de ver que es que lo domina todo, o sea, que tiene está metido en todos lados y me dio a mí la sensación de que es mucho más grande que Apple. O sea, a la hora de tratarlo todo, como empresa, de decir... Además eso de decir, oye, ya hablaremos de los dispositivos en otro momento, ahora lo vamos a centrar... En solo software y ¡pam! Te meten ahí 3 horas y media de conferencia solo hablando de sus productos, de sus no, programas. No, bueno, Apple tiene otro target, podríamos decir. Sí. Es más exclusivo. No, bueno, no, y aparte, no, quiero decir en el sentido de que ellos van más quizá hardware y sistemas operativos. Sí. Quizá no van tanto por aplicaciones. Han sacado mapas pero porque tuvieron una pelea con Google y decidieron sacarlo. Si no, no creo ni que lo hubieran sacado, mucho más tarde. Y cómo salieron los mapas también, ¿no? Bueno, es que ahora como la gente, los comentarios que ponían mientras al lado de donde va la conferencia, la gente diciendo, madre mía, por fin le van a que le den una patada al sistema de mapas de Apple ahora que sale en el iPad. Google. No, yo creo que los mapas de Apple iban a salir, pero más adelante. Lo único que, como hubo la pelea esta que no me acuerdo qué pasó, lo sacaron antes de tiempo. Y aquello estaba más verde, imposible. Mira, si ya la Google dice, pues toma, yo también lo saco, te jodes. Han tenido algunas pullitas entre ellos, pero bueno. Pero yo creo que es eso, que el objetivo de Apple difiere un poco de los de Google. Es que Google ofrece más otro tipo de servicios, por ejemplo, Gmail y cosas así, cosas que Apple... Quizá te ofrece una alternativa, pero ni mucho menos busca quizá la cuota de mercado que busca Google. Es que buscan el mundo entero Google. O sea, es que es eso. Buscan que todo el mundo utilice sus productos para su día a día. Sí. Que no por eso tiene que ser malo, sino porque también nos están arreglando, pero haciendo más llevadero. Y sí, de buscarte menos. O sea, te ponen la tecnología para tu uso. Sí. Y justo con esto, y enlazando que es lo último que fue la conferencia, apareció el CEO Larry Page. La verdad es que sin voz. Yo nunca había escuchado hablar, pero luego decían, no, es que tiene problemas en la voz. Y estaba, tío, parecía ahí una cosa rara. Y bueno, empezó a hablar lo típico, ¿no? Que Google busca no sé qué, no sé cuánto. Y luego además cogió y dijo, venga, ahora, preguntas, preguntadme. Y cogí ahí a todos los fricazos, todos con la Google Glass, un tío con el muñequito de Android ahí puesto pues en la cabeza. Ya, madre mía. Gente de todo el mundo, yo vengo de Colombia, yo vengo no sé qué, solo para esto. Y le empezaron a preguntar, bueno, demás historias. Y no sé, se veía ahí el tío, un tío lumbreras, de esto medio zumbado, ¿no? Pero bueno, un genio. Y ahí hablando, y no sé, esto le gusta a la gente, muy americano todo. Sí, esta gente está dada al espectáculo. Sí, sí. Viven por y para el show. Sí, ay, mucho, mucho espectáculo, pero bueno, de ahí sus charlas. Que el mundo pasa hambre porque las cosas, no porque falta alimento, sino porque está mal distribuido. Que Google quiere que, por ejemplo, en África, con su tecnología, pues todo vaya para bien. Bueno, lo típico. Sí, los típicos, los gurús tecnológicos, pues esto. Y bueno, hasta aquí creo que ha quedado larga la sección, pero yo creo que interesante de todo lo que ha sido la IO este 2013. Yo la verdad es que empecé a verla esperando presentar lo típico, a ver, comentar algún dispositivo, que siempre es lo que me llama la atención, pero creo que tendremos que esperar. Cuando salga, yo creo que lo haremos aquí. Esto es la experiencia ya. Yo, si hubiera estado contigo, habría dicho, de lo que tú esperas, la mitad de la mitad. Sí, ¿no? Y ahí no te meterás el batacazo, porque ya, siempre es lo mismo. No, pero es que todo el mundo está diciendo eso. No, ¿qué pasa? Nexus 5, las tabletas, no sé cuántas versiones. Está ahí loco. El iPhone que veremos de aquí 10 años tendría que haber salido ya hace 2 o 3 versiones anteriores, según lo que dice la gente, ¿sabes? Lo típico, la gente empieza a alucinar, a flipar. Es que salió una foto, tío, que esto no se ve. Y después, o sea, una mierda de lo que han dicho. Pero bueno, es lo típico. Ya al final vas con los ánimos de, bueno, a ver qué me enseñas. Sí, a mí la falta de experiencia. Me has dejado aquí solo la sección. La próxima vez tenemos que verlos juntos. Si es que no puede ser. Pues lo dicho, chicos, espero que os haya sido ameno, que hayáis descubierto la gama Nexus, la marca esta. La verdad es que es, cuando os compréis un móvil, yo creo que lo tenéis que tener siempre claro. Como mismo, mirar a ver si os llama la atención o no. Y nada, chicos, hasta aquí la sección de tecnología. Detroit 2027. En un mundo dirigido por megacorporaciones, solo interesadas en sus intrigas, Adam Jensen tendrá que descubrir la verdad, toda la verdad. Después de sobrevivir milagrosamente a un ataque terrorista y convertido en mitad hombre, mitad máquina, intentará por todos los medios encontrar a los causantes de aquello y hacerles pagar caro. Descubre la aventura de Adam Jensen con nuestro Let's Play en el canal de YouTube de Mala Compañía. Rincón del abuelo Cebolleta. Hoy nos subimos al Blue Harvest con Jack Morton. Hoy volvemos al pasado con uno de los juegos más palomiteros de PlayStation 1. Hoy nos enfrentamos a las amenazas de Chase of Express, el expreso de la muerte. Este juego, publicado en junio de 1999, no creo que sea muy conocido. Aquí mis compañeros... Ni idea. No suena, es que ¿no? Kamman en esa época estaba jugando a Homeworld este, sí, que también es del 99, y no tenía ojos para otra cosa que no fuera eso. Posiblemente. Este quedó un poco a la sombra de otros grandes títulos, como puede ser Metal Gear Solid, Siphon Filter o Resident Evil. Es que, cortándote un momento, ¿sabes qué pasa también en aquella época? Sí, que odiaba muerte PlayStation. ¡Tú! ¡Y míralo ahora! ¡Tú! Odié la Play 1 y la Play 2, las odié a muerte. Y el Final Fantasy no había cosa que se me atragantara más que esa mierda. No digo más, ya está. Pero, ¿qué pasó? Madre, o sea, odiabas la 1 y la 2, ¿y por qué? Y a la 3. Mira, la 1 quizá no tanto, pero la 2 es que yo, por ejemplo, como odiaba Windows, porque teniendo el mercado dominado, sí, no se esforzaban por hacer nada interesante. Claro. Bueno, o sea, que había un juego... Pero eso lo han pagado, lo han pagado ahora en PlayStation 3. Sí, pero dices, pero por ejemplo, me da mucha rabia que sacando Dreamcast, sacando otras cosas que le daban mil vueltas, se hundiera en la miseria porque Sony era un puñetero mastodonte que arrasaba con todo, pero sin hacer nada. Y me da una rabia asquerosa y los odiaba a muerte por eso. Pero con Play 3, como le dieron candela, como le dieron pal pelo, pues yo... No, si tú me dijiste que te gustaba la primera Xbox. Claro, me molaba. Y que decías que si te hubieras comprado una consola en aquella época, sí, pero ha sido la Xbox. Es que a mí Play, ya te lo digo. Y ahora cambia y se vuelve No, pero porque ahora ves, ahora se quebró la cosa y dije... Bueno, principalmente compré la Play porque tenía el reproductor de Blu-ray. Si no, yo creo que a lo mejor la Xbox 360... Si no, yo me lo habría planteado mucho más, porque digo, oye, no sé, que una cosa y la otra... Pero es que, claro, dije, hostia, quiero ver Blu-ray y es la opción más barata y más... Bueno, y si te vas a comprar, si te das la cuenta y te llevas una consola... Por eso. Pero si no, me lo habría planteado más. Joder, la vuelta es que la vida. Por eso. Ay, bueno, ya está. Lo mejor era por PlayStation eso. 4, el, me he hecho pestes y vuelvo otra vez a Xbox o se va... Oh, a Nintendo. No, yo creo que eso ya es territorio velado, ¿eh? Eso, no... eso ya sería potente. Pues nada, ya está. Yo es que cuando hables, si algún otro abuelo cebolleta de, pues juego, pues no va a haber, de no juegos va a de Play, es que te diré, yo es que no los he tocado porque odiaba Play, ya está. Pues no va a haber. Te dejo continuar, va. Bueno, el juego fue desarrollado por la filial de Sony, Sugar Rockets, que tampoco os va a sonar, porque más que nada pasó con más pena que gloria por la historia de los videojuegos, puesto que fue creada en el 97 y apenas 3 años después, en el 2000, Sony decidió ya cerrarla del todo. Ahí lo que decía Kahneman ahí con el pisoteo. Hombre, ya. Durante su breve historia fue dirigida por Akira Sato y Tetsuya Yamamoto. O sea, el estudio era japonés, ¿no? Es que con el nombre ese no... No, yo creía que eran australianos. No sé por qué, mira, ¿eh? Venga, hay cada uno. Bueno, entre estos dos que he comentado, el que yo creo que más destacado puede ser Akira Sato, que no sé si os sonará, pero... Sí, Akira Sato. Entre otros títulos, por ejemplo, ha participado en Arc de la... Ese me suena de algo, pero sí, no sé. Sí, incluso hicieron una serie de anime y tal. A mí me suena de la serie de anime. Sí, porque en aquella época Sony y mierda, ¿no? Y bueno, no, esto no es de Sony, esto es mucho anterior, pero en otros juegos que ha participado. Bueno, no, bueno. No, entonces... De ahí nuestro conocimiento. Bueno, después, por ejemplo, Will Arms, que aquí el señor Kahneman seguro que no, porque es de PlayStation. Will Arms, ese me suena, sí. Sí, este lo tenía yo ahí, me daba esos vicios. Puede ser que estaba, estoy jugando a Will Arms, estoy jugando a Will Arms, y se me quedó en subconsciente. Después Alundra, que este sí que a ti seguro que te suena. No me ha dado por culo con el Alundra. Me lo vendía ahí, era Alundra. Llego allí, me esperaba ahí. Yo después de ver Final Fantasy VII, que en aquella época era la hostia, me esperaba algo ahí y me dicen, es que me estoy dando unos vicios con este juego, me lo enchufa. 2D. Feo de cojones. Y yo, que luego sería un juegazo, pero claro, me lo vendió tanto de, en la hostia, que se olvidó decir en la hostia, pero gráficamente es una castaña. Ya me monté unas paranoias en mi cabeza, y claro, llevo allí, esto es una mierda. Ahí te queda. Que los gráficos tampoco no me importan. Es que no me informas, no me informas y mira. Bueno, después otros títulos quizá más populares como Gran Turismo 3 y 5. Sí, eso ya cambio, ¿eh? Sí, sí. ¿Está un RPG? No, no. Además, en el que vamos a tratar hoy, que es de acción pura y dura. Es otro cambio que hizo. ¿Es acción? Ah, pues no sé por qué me sonaba como aventura gráfica, por el nombre. No. Acción. Vale. Ahora lo iremos viendo. Bien, en el rincón de la abuelo cebolleta no solemos exponer nuestras expectativas antes de tocar un juego. Pero bueno, en este caso lo voy a comentar un poco. Yo lo jugué en su momento. Me fui a la típica tienda para crear el juego, lo estuve jugando un fin de semana. Y me gustó bastante, me dejó buenas sensaciones. Bueno, más que jugar, cogías y te depibías. Era, pero lo he alquilado 10 horas al día y va. Bueno, un fin de semana, lo pegué así como pude. Bueno, me dejó buenas sensaciones. Y lo típico, bueno, que lo devuelves, dices, en el futuro voy a jugar, no vas jugando, hasta que mira, te juntas con unos amigos, dices, voy a hacer un podcast. Y dices, pues va, lo voy a rejugar, a ver qué tal. Dios. Esas cosas que le pasa a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo hace podcast, todo el mundo... Y bueno, por eso lo recuperé, no me lo pasé en su momento, pero lo he recuperado porque me apetecía volver a jugarlo y dije, pues mira. ¿Pero en emulador o has enchufado la...? No, en emulador. El emulador. Porque no lo tenía en este. Pero bien, ¿en qué consiste Chase of Express, el expreso de la muerte? Así traducido en castellano, es que me parece muy putre. Sí, el expreso de la muerte. Es muy putre. El juego nos plantea una situación un poco peliaguda. Nos encontramos en el Blue Harvest, que es un tren blindado que transporta al embajador francés y su familia desde Rusia hasta Francia, custodiado por las fuerzas de la OTAN. Pero, ¿qué es secuestrado por terroristas rusos que amenazan con matar al embajador y su familia si no se les entrega un rescate por él? Solo falta quitar los franceses por americanos y decir, esto está hecho, vamos, por... Sí, más o menos. El tren, como no puede ser de otra forma, no es un tren normal. Está equipado con la última tecnología militar y con un componente único, ya que tiene misiles nucleares que pueden ser lanzados a cualquier ciudad europea desde el tren en cuestión, y ahora está en manos de los terroristas. Tan, tan, tan, tan. Ojo, ¿eh? Nosotros cogeremos las riendas como Jack Morton, un soldado de la OTAN, que ha sido capaz de sobrevivir al ataque terrorista y que tiene como único objetivo salvar al embajador de su familia. El único que ha sobrevivido porque es que se han petado a todos. Joder. bueno, como os estaba diciendo desde el principio, este es... Yo creo que es uno de los juegos más palomiteros que podemos encontrar en el catálogo de PlayStation 1. tanto por la historia, las diferentes situaciones que transcurren durante la aventura, y sobre todo porque tiene un toque muy hollywoodiense, que es típica peli de acción. Bueno, tío, hicieron una, ¿no? Steven Seagal, Alerta Máxima 2 o algo así. Uy, es que yo ese, del indio chino, este no... La primera pasaba en un portaavión, en un acorazado, que lo cogían unos terroristas, y en la segunda también, y el tío llevaba un maletín con el que podía disparar unos misiles atómicos no sé dónde. Y entonces se iba por el tren ahí con su medio karateka, medio... Pero el tío es karateka, pero luego sale ahí con sus plumas y dice que es medio indio, americano. El tío parece indio. Sí, tiene una pinta. Bueno, pero a mí, habrá, o sea, esto es medio fuera de tiesto, pero... A ver. ¿Chun Norris? ¿No decía que también era algo indio? ¿Puede ser en...? Ahora, hostia, ¿Chun Norris? ¿Chun Norris? ¿Eso que Chun Norris en Texas puede ser? Ranger. Es que yo tengo Chun Norris y indio juntos en la cabeza, hostia, ahora mismo, ¿no? Pues no sé por qué. No tengo ni idea. No, a lo mejor sé. Es así. A lo mejor sí que hay algo, pero no. Seagal sí, pero. Ahora me. El tío es un flipado de las artes marciales, eso sí. Pero el tío los indios... es como ultra cinturón mega negro. ¿Pero quién? ¿Chun Norris? Sí, el Chun Norris. Salió una foto ahora mismo. 12avo Dan o no sé qué, una cosa. Salió una foto ahora mismo. Los fans de Chun Norris están llorando, ¿eh? Madre mía, qué viejo está. Tiene que tener ya 92 años. Hombre, ese mismo, que... Y hace años, madre mía. Bueno, estamos yendo como... Bueno, como podéis imaginar, todo transcurrirá en el tren y por sus 15 vagones aproximadamente. Esto a priori puede parecer un lastre. Un escenario muy limitado, pero yo creo que han sabido compensar la escasez de escenarios con la acción para conseguir un juego bastante entretenido y equilibrado. Uh-huh. Además, los vagones no serán siempre iguales, sino que, bueno, tendremos un poco vagones por temáticas. Algunos serán el vagón de operaciones, otros de alojamiento, laboratorios o simplemente de transporte. El título es una combinación entre Metal Gear Solid y sobre todo de Resident Evil. Por Metal Gear Solid, pelín, quizá infiltración, muy poquita. Hombre, si es palomitero, infiltración no... muy poquita, y sobre todo acción. Y después ya, por lo que es Resident Evil, por jugabilidad, los menús, puzzles, y sobre todo las cámaras. Esas típicas cámaras de Resident Evil, no sé si alguno habéis jugado alguna vez. Las cámaras te dejaban vendido. Sí, porque era una cámara fija, o sea, no estaba en tercera persona, es una cámara fija que se va moviendo un poco... Según te muevas tú, muy limitadamente. Sutilmente. Pero cuando te sales de foco de cámara, por así decirlo, te vas a otra cámara. Entonces es complicado. Una pregunta, ¿los fondos son los paisajes? Bueno, ¿son pre-renderizados como en los primeros Resident Evil o en 3D? No, son en 3D. Sí, pero a ver, paisaje realmente ves muy poco. Bueno, paisaje quiero decir los fondos. Cuando tú entras a una habitación, por ejemplo, se ve igual que se veía en los Final Fantasy. O sea, parece como pintado. Que es. Es la figura que es. O sea, es el fondo que es en 2D. Lo que pasa, claro, dibujado y tal para dar la sensación de 3D. Y luego es la figura que es en tres dimensiones y se va moviendo. O ya es. No, es todo. Escenario y todo tal cual en 3D. No es como Final Fantasy. Es que Final Fantasy también es pre-renderizado. Son de estos que son las imágenes fijas. Pues es como Final Fantasy, dices, son... No, bueno, es un poco lo que veíamos en Resident Evil. Pues entonces son pre-renderizados. Sí, pero se ven mejor porque la Play 1, la verdad es que los juegos que eran en tres dimensiones, totalmente en tres dimensiones, madre mía, que yo... A ver, este está pixelado como Dios manda. Sí, ya lo veré, a ver si está pre-renderizado o no. Otro factor que intentaron introducir de procedente de Resident Evil era, por ejemplo, lo del survival horror, cambiando un poco a lo que son los zombies por terroristas. No llegaron al nivel de Resident Evil, claro, pero bueno, al menos sí que te ayuda a crear ese ambiente, esa tensión que tienes que mantener durante todo el juego por lo que está sucediendo, básicamente. Y va justo de balas, que es la otra sensación de los survival de... A ver, no vas sobrado, pero tampoco vas demasiado escaso. O sea que si te vuelves loco te puedes quedar sin balas. Sí, sobre todo lo que es más difícil de encontrar es lo del medicamento para curarte. Esto sí que va más escaso. Bueno, pues entonces sí que te puede dar la sensación de survival. Bueno, sí. Es lo típico de los juegos de la época, que no se te reponía la barra ni cuando estabas a un hilito. Tienes que tirar de botiquines, como claro, tiene que ser. Siempre tenías que estar esperando que estuvieses casi al final para darle, porque si no... Claro, porque si estabas medio de vida, dices, ya perdí un botiquín ahí, medio exacto. Botiquín para hacer el toto. Pero los botiquines sí que van más... de la justita. También para introducirte a su mundo, ayuda un poquito la banda sonora, que no es la típica épica ni nada, es muy normalita, pero bueno, que saben utilizarla en los momentos clave. Eso es importante siempre. La duración del título apenas es de 6-8 horas. Es un juego muy corto. bastante, sí, y para sí. la época también. Bueno, un poco 6-8 horas si te lo pasas más o menos rápido, si los puzzles te lo resuelves bien, que a lo mejor la primera vez que juegas es complicado que te lo saques todos a la primera. Pero por el hecho de tener dos finales distintos, también bueno, facilita un poco rejugarlo y lo alarga un poco más. Sí, el doble, lo voy a pasar dos veces y... recuperar el guardado en el último donde puedes hacer más y ya está. Eso es un poco perro, pero sí, se puede hacer así. No, este juego es rejugable. No seguido, pero sí que con el tiempo. Por ejemplo, el juego tenía dos CDs. Esto ya en la última época de PlayStation cada vez se iba viendo más. Que no llegaba con uno. Y si te ibas a los Final Fantasy con cuatro ya flipabas. ¿Y este, solo cuatro? Como la 360, ¿no? Más o menos sí. esto aquí. Bueno, 360 no se ha visto. Le vas metiendo CDs. Hombre, el Final Fantasy, ¿no? Sí. Tenía como 300 CDs el Final Fantasy. Final Fantasy no, dos, no creo. ¿Dos? Ah, yo creo que eran cuatro. No, sé por qué. No, el que ha tenido cuatro era el Anuar, los Odyssey también. Y ese es del 2008. O sea, ya. Consolas de poca monta. Y qué cabrón. Suerte, y se ha descubierto que es un Sony de hace dos días. Pero exacto, bueno, encima. Pero la rabia la tiene como si fuera aquí, hubiera crecido con Sony. Qué tío. Y así por encima. Bueno, ahora sí que han salido más, que salía el juego y luego las texturas de HD venían en otro DVD. Bueno, y ahora hablando así de Xbox, el mayor problema es el de que no van a poder sacar la reedición esta ultra tocha de Metal Gear Solid, porque se ve que se necesitan como 7, 8 o 10 DVDs, pero bueno. Bueno, volvamos. Vamos a entrar en el aspecto de la jugabilidad. Lo que yo creo que tendría que haber sido la gran baza del título, para hacer sombra a los grandes, ha sido un poco el inconveniente de este juego. Mover al personaje es un poco tosco y no te hace disfrutar del juego tanto como se cabría esperar. Si además le sumas el tipo de cámaras, en ocasiones puede llegar a ser un lastre. Pero yo creo que esto es de la época, que tecnológicamente sí. querían abarcar más de lo que estaban... Es de la época, pero por ejemplo es Metal Gear Solid, que es como el gran... Pero claro, estás ya hablando de... Claro, estás hablando con uno de los grandes. De los muy, muy grandes. Exacto. Pues claro. Pero bueno, sí, tal como aspiraba el título, eso acaba siendo un poco lastre. También, por ejemplo, en muchas ocasiones, como te pasaba en Resident Evil, te pueden estar disparando, pero tú por el enfoque de cámara no lo ves. Ya te tienes que estar moviendo de mientras te para que la cámara vida. Vaya ahí. Claro, es otro toque que lastra. También, por ejemplo, no nos podemos proteger demasiado, no nos podemos pegar a una pared típico, que tampoco es que se viese mucho en aquella es época. Que el sistema de cobertura es algo bueno, muy novedoso, diría yo, de Gear, bueno, ¿no? Gear, cuando sí, también te podías ir cubriendo. Y ¿sí? Sí, sí, sí. Y pero bueno, aquí es lo típico, te cubres, pero si el enfoque de cámara no es el correcto, ya tienes que estar saliendo y te están disparando. Es lo de la época, básicamente. Sí, yo creo que la época quizás no tuviera... Cuando lo jugaste, porque bueno, lo bueno tuyo es que he jugado antes y ahora. Antes y ahora, sí. A que seguramente no te cagabas tanto en las cámaras y tal como ahora. Bueno, no recuerdo mucho, quizá un poco sí. Pero no tanto como ahora, no, que no está... No tanto como ahora, eso claro. Está claro. Dispondremos de diferentes armas durante el juego, como son pistolas, metralletas o escopetas. Y además también podremos pelear con los puños, pero bueno, es algo que no vas a utilizar prácticamente, porque te funden en nada. La inteligencia artificial del juego es demasiado simple, pero bueno, estamos yendo otra vez a lo mismo, es de la época. Es que claro, estás viendo ahora con los ojos de ahí, claro. Sí, pero a ver, por ejemplo, muchas veces tú estás disparando de pie y el otro te está disparando de pie, pero no sé si esto es un bug del juego o lo que sea. Pero tú te agachas, el tío te sigue disparando como si tú estuvieses de pie, no te da ni una sola bala y tú lo matas. Que dices, ¡hostia! ¿Pero cuántas veces has utilizado el buque ese para...? ¡Todos! La cosa es quejarse, pero bueno. Bueno, yo lo comento. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, también un poco para que os hagáis una idea de los enemigos que nos solemos encontrar, normalmente son los terroristas, que estarán, también desde la época, diferenciados un poco por colores, diferentes colores, más dificultad o diferentes armas. Pero rusos, siempre los rusos, ¿eh? Yo si fuera ruso me estaría quedando el... Madre que os pare a todos. Anda que no les han matado, madre. También perros y unidades militares móviles con metralletas. Además, en el juego también puedes encontrar diferentes situaciones, como por ejemplo un vagón lleno de minas y con la luz apagada, además. Para dar por culo. Qué bien. Sí, sí. Y buscando el interruptor y pegando las minas. Y también otro factor que le hace un poco perder ese intento de realismo, que esto sí que me ha dolido, que es una tontería, pero me ha dolido, es el hecho de cuando matas a un enemigo, el enemigo cae, empieza a parpadear y desaparece del escenario. que ese realismo que intentan dar. Pero es que en aquella época no podías mantener cuerpos, había ese colapsado como bueno, dos muertos. Pero volvemos a Metal Gear, sí, claro, pero es que es una infiltración. Es diferente. Y claro, la mecánica jugable sí que lo necesita, pero bueno. En los recreativos los cuerpos desaparecían. Pero, sí, a ver, porque con los beatemaps de estos, si no, tenías ahí montañas de cuerpos este encima de otros, claro. Eso es lógico. Sí, pero bueno, es esto. Estos pequeños cambios. Hay lema y lema. Está muy exigente, está oh. Hombre, claro. Volviendo, bueno, yendo ahora hacia los gráficos, son gráficos de la época, como estamos comentando ahora, pixelados al máximo. No podemos esperar otra cosa. Pero ¿cómo así, van a llorar mis ojos? En su momento, los gráficos ya estaban un poco por debajo de lo que podíamos ver en otros títulos. ¿Sí? Sí, pegaron un poquillo. Era un mierdaco que lo flipas. No, tampoco tanto. Cuesta un poco de ver, te acostumbras, sí. Pero bueno. Con unas gafas después. Que tenía que comprarlas por haber dejado la vista ahí, pero bueno. Camaro ya está bien, hoy está peor, ¿eh? Estoy, pero sí, sí, es que me sulfuré. Te has venido arriba hoy, ¿eh? De Google y la Play 1, buah, no veas. Nada, los gráficos son de la época, están un poquito por debajo, pero bueno, si estamos hablando de la época, estuviesen un poco por debajo o encima, casi casi eran iguales. Uh-huh. Estamos hablando de PlayStation 1. El juego, bueno, pues eso es lo que estábamos comentando, salió al final de la generación. Y sobre todo, lo que sí que ha pecado mucho, las presentaciones, las típicas presentaciones de aquella época de PlayStation, cinematográficas, estas están muy, muy mal cuidadas. Salen cuatro. Cutres, ¿no? Pero son demasiado cutres. Aquí se cebaron demasiado, o sea, aquí te dan presupuesto al máximo. Oye, mira, que no creo que nos está costando un huevo y medio el Metal Gear Solid. Cuando lo jugué, calla, calla. Cuando lo jugué ya en su momento, sí que me acuerdo que dije, hostia, se lo podrían haber currado un poco más. O sea, que no es de ahora por verlo con otra perspectiva, ¿no? Sí, sí. Después el doblaje. Esto es algo importante porque el doblaje a voz al español no era algo que se viese mucho. En algunos títulos, pero en aquella época no. No, se vendió el de Metal Gear Solid como la revolución. Sí, sí. Bueno, y el doblaje de Metal Gear Solid es muy bueno. Sí, pero quiero decir que... A ver, no es que fuera mal, a lo mejor vender, no, pero que como... Como que algo que no era normal. Se le dio ahí un cambio. ¡Oh, lo han doblado! Oh. Aquí también venía doblado, a ver, el doblaje es normalito, no tiene nada más, pero bueno, es un hecho. Que un juego de este calibre, que se le hubiese doblado era guau, impresionante. La hostia. Y bueno, ya cerrando un poco esto como conclusión, realmente he vuelto a jugar a este juego por las sensaciones que me transmitió en su momento, pero a veces la memoria o la añoranza nos puede hacer ver un juego más grande de lo que fue. Ojo, no estoy diciendo me para nada. Me juego el veredicto ya, ya sé lo que voy. Será el primero, Será el primero. Para nada digo que el juego sea malo. Ojo. Yo lo he vuelto a jugar y lo he disfrutado. Pero se ha dicho que es una castaña. Sí. Aquí no hay. No he dicho que sea una castaña tampoco. Qué broma, ¿eh? Le estamos troleando. Yo es que estoy calentando para el martes. Sí, bueno. Vamos a acabar a hostias. Yo lo veo. Bueno, yo lo he vuelto a jugar, lo he disfrutado con sus pequeñas contras, pero lo he disfrutado. Es un título de una compañía que casi casi empezaba con este género. Y murió casi casi también, ¿no? Posteriormente. Sí, sí. Y como carta de presentación en su momento y bajo mi punto de vista fue bastante bueno, teniendo en cuenta que era el primer y tampoco había demasiados títulos en ese momento. O sea, era algo bastante nuevo. Nos presentaban un título que intentaba un poco alejarnos de los grandes como Metal Gear Solid o Resident Evil, pero que no lo logró. Hombre. Y no lo logró, básicamente a mi gusto, porque parece que es un título incompleto o no trabajado tanto como debería en algunos aspectos, mejorando un poco lo que viene a ser jugabilidad, un poquito la inteligencia artificial, el tema de las cámaras que me he cebado. ¡Podría... ¡La mierda! Como no le casque, ¡qué vinagre! Después de decir que en su época ya era un ñordo, no, y hoy Pug no esté. ¡Yo lo empujo! ¿Cómo está, eh? Está muy rebelde. Le he puesto sus pegas, pero a ver, el juego yo lo he disfrutado realmente. No sé cuánto me ha durado, a lo mejor 6 o 8 horas, pero lo he disfrutado y me ha gustado volver a rejugarlo. Bueno, rejugarlo, al principio lo jugué hasta la mitad más o menos, pero lo he vuelto a disfrutar. Y bueno, por lo que iba comentando, quizás el lastre de que no haya sido uno de los grandes de PlayStation 1. Pero es lo que dices, si está el juego incompleto, si se ve que a ver, Sony incompleto, no ha dado dinero. Es mi punto de vista, que sí. Le faltaba más trabajo ahí, básicamente. Pero aún así, yo invito a cualquier persona que le guste a revivir los viejos títulos como Metal Gear Solid. Y ya se lo haya pasado, pues hay que a probarlo y yo estoy seguro que si le gusta realmente lo disfrutará. Si le gusta ese estilo de juego y jugar de esos juegos retro. Pero creo que ya les dejo claro que no vayan esperando un Metal Gear Solid no, 1.2 de base. A ver, yo el juego lo disfruté, me ha gustado. Ya para nuestra nota final en la voz de Boyeta. El rincón. El rincón del abuelo, cebolleta. Yo ponerlo como vinagre no me duele. No puedo ponerlo. Eso se llama falta de huevos directamente. Como gran reserva tampoco lo puedo poner porque no pienso. O sea, un gran reserva, estamos hablando de juegos muy potentes. Gran reserva puede ser un Metal Gear Solid. No considero que esté a tanta altura. Un Prince of Persia también es un gran reserva. Sí. Un gran reserva, pero claro, estamos hablando de otro tipo de juego. Es diferente. Yo el veredicto, después de todo lo que has dicho, lo veo claro. No. Se ha salido por la tangente. O sea, aquí hayamos hablado. O vino o vinagre. Y me vi aquí una nueva categoría. Sacada de la manga. Vino peleón, vino de mesa peleón. Esto es el vino de 6 euros. El típico fondo ahí, ¿no? El Don Simón. No he dicho nada. Bueno, pero por ahí era, por ahí era. A ver, vinagre para mí es una ofensa poner un título como este a vinagre. O vinagre de manzana, que es más bueno que el vinagre de vino. No sé, dos posibles. Y como gran reserva, me parece exagerado. Y no sé, tendrías algo intermedio. Buena reserva o buen vino, no sé. Hombre, buena reserva no puede ser, seguro. Bueno, sí, buena reserva. Bueno, vino peleón, vino 6 euros. No sé cómo ponerlo. Vino de mesa. Vino de mesa. Vino de mesa. Ahí, inauguramos, ¿cómo lo inauguro yo? Sí. Nota que no volvemos a utilizar hasta dentro de 6 meses. Pues nada, damos votación de vino de mesa, que vendría a ser el vino ese que te aburres. No, el vino de mesa. Vino de mesa es la nota que le pones a un juego cuando no tienes huevos de decir que es un vinagre. Pues ya está, vino de mesa. No es un vinagre. Quiero ver el maletín aquí. Nah. ¿Qué te han dado? Pues sí, sí, el estudio está cerrado ya. Igual Sony o quien fuera. Joder, con Kanban COVID. Hoy está, madre mía. Está asqueroso. Pues nada, vino de mesa, ¿no? Vino de mesa. Pues nada, adjudicado. Sí. Vino de mesa. Para este título. A ver, bueno. ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado ya. Chase of Express, en castellano, el expreso de la muerte, que odio ese título. Pero empieza odiando ya el título. Sí. Si es que empieza odiando ya el título. Bueno, la traducción española, que es que. Que no. Chase of Express. Chase. Sí, bueno, eso. Yo creo que es un buen título. Moralmente no le puedo poner en gran reserva porque no ha llegado. Pero es un título que disfrutaréis. Si os gusta ese estilo, retro y tal, y tipo Resident Evil con otra temática. ¿Y te aburre? Que no aburre, el otro. Voy a acabar aquí a hostias con los dos, me cago en Dios. Joder, esa es la vena. Pues nada. Cerramos antes de que acabe. Vino de misa. Ahora cortamos y nos pegamos un par de guayas ahí. Pues nada, chicos, hasta aquí nos hemos estado pegando un poco. El Ema está. Ha estado llorando y tal. Sí, esta alegría. Pues vamos a dar ya por terminado el podcast. ¿Eh? Estamos, aunque esto salga después, que el streaming de la conferencia de Microsoft, estamos aquí. Con ganas. Kanban ya está preparado, se está sacando ahí su camiseta Sonyer y demás historias para. Con el diccionario de inglés y dándole. Sí, porque como comentamos por Twitter, aquí va a haber una traducción simultánea por el señor Kanban. Y el cabrón de Richard me ha metido en un embolado que se. Pero además para este y para posteriores. Sí, ya sí, está adjudicado. Sí, porque luego. Lo lleváis claro. Ya, bueno, lo anunciaremos, ¿no? Que estamos ahí haciendo cosas para el E3. Bueno, sale después esto. Sí, estamos sí. Ahí haciendo una conferencia del E3. Vamos a ver si la vamos a cubrir. Y Kanban va a ser ahí el autor oficial. Por supuesto. Y aquí ya te puedes sacar el Advance directamente. O sea, es que sin estudiar te vas y te le presentas. Las que te voy a colar el martes. Richard, las sí. Que te voy a colar. Ahí dice Halo 5 y dicen que va a salir para la consola de Sony y no sale para Microsoft. Y 700 euros dicen que va a costar. Xbox. Cada juego. Juego ni la consola. Va a ser como mismo divertido. Sí, eso sí. Y pues nada, chicos, antes de irnos, comentar que estuvimos hablando, bueno, por Twitter con uno de nuestros primeros oyentes. ¿Primeros oyentes? ¡Jolubo! Ah, sí, que es el decano de los podcasts, o sea, de videojuegos. Cualquier podcast de videojuegos que salga, el amigo Jolubo se los escucha. Joder. Todo. Para que nos escuche a nosotros, imagínate. Sí. O sea, que tiene voz y voto. Y comentó una cosa que la verdad es que es interesante, que decía que los podcasts entre nosotros como que no nos damos no publicidad, tampoco nos comentamos, ni decimos, oye, mira, escucho tal podcast... Tal podcast son amigos, bueno, amigos nuestros, a ver, que sí. Tenemos trato, como que no nos hacemos publicidad y eso, no, y que no nos tenemos que ver los podcasts de la misma temática como enemigos, sino como compañeros, porque es que es eso, o sea, No es que una persona que escuche podcast de videojuegos va a escuchar un podcast de videojuegos. No. Va a escuchar más. Esto no es como unas bambas que te compras unas y... Y dejas las otras, exacto. Claro. O y sea... pues aquí tienes tiempo para escuchar más de uno. Sí, o sea, la mentalidad está tan española y de envidia de no, a ti no voy a hablar contigo porque yo quiero ser tener más audiencia que tú. Y... Quizás si hubiera contratos millonarios detrás nos lo plantearíamos más ser así, pero... Posiblemente, sí, pero poco, va a ser que no. Por lo que ganamos, tampoco... Pues eso, que lo comentó y yo creo que sí, que tiene razón. Quizás... Nosotros no hemos hablado mucho, pero yo creo que a mí, sobre todo, es que se me va. Cuando empiezo a grabar, no me acuerdo ni de mi madre. O sea, no me acuerdo de nadie. Porque bueno, justo cuando... Estamos centrados cada uno en... Sí, claro, y luego acabas y dices, hostia, porque justo cuando hicimos la semana pasada el de Bioshock Infinite, pues te estuve pensando porque los chicos de Topal Games hicieron un destripe total del juego. Uh-huh. Y, hostia, lo escuché y estaba súper bien. Digo, pues voy a comentarlo. Muy bien. Se me fue la cabeza. Y luego, creo que fue un día después de publicarlo. Digo, coño, pero... No iba a decir que, esto. Que el maletín no va a llegar después si no lo comentas cuando toca, ¿eh? Claro, y me quedé ahí, pues nada, ya está comentado. Son los que escuchasteis, los que el especial de. ¿Pero qué hacían? ¿Solamente del Bioshock Infinite o de toda la saga? No, el strip de Bioshock Infinite se lo acabaron, que justo el amigo Julugo salió ahí, más gente y tal. Pues nada, estaban ahí hablando sobre el juego, destripando las teorías y tal. Estaba bastante bien, a mí me gustó. Bueno, y había cosas que me aclararon. Y se me pasó decirlo, pero bueno, ahora lo digo. ¿Qué cabeza? Y es eso, yo creo que sí, que nos tenemos que hacer publicidad todos unos, porque es que además esto los podcasts no lo conoce nadie. Tú, yo hago un podcast, ¿tú qué es eso? ¿Qué bueno, es eso de los podcasts? El tiempo va creciendo un poco. Sí, por eso, que si no nos hacemos de la publicidad no nos lo va a hacer nadie, eso está claro. Tampoco nos lo va a hacer el Meri Podcast. Y estos podcasts high level, o sea, como no lo hagamos nosotros los podcasts así, nivel medio, por así decirlo. Nosotros somos nivel medio bajo, claramente. Pero está más bien, se mete nos meten nivel medio. Sí, está sí, bien. Hay que ser positivo, sí, en sí, mentalidad. Sí, me parece perfecto. Pues lo que decía, como si no nos hacemos nosotros la pelota, no pelota, sino simplemente la publicidad. El boca a oreja. Simplemente comentar si hay algo que no os gusta de otro programa. Sí, decirle, mira, bueno, otro oyente lo puede escuchar. Pero sí, deja. Seguiré escuchando, no sé, puede ser, por favor. A decir, no, es que vos que escucho todo pagué y me hacen más gracia que los tontos estos de mala compañía. ¡Ah, ni me den por culo! Sobre todo cuando no tienen huevos de ponerle la nota que le corresponde a un juego. Ahí está. Te vio fuera en la salida y luego reía él y era hostia. Yo creo que eso va a ser arma arrojadiza durante mucho tiempo aquí, ¿eh? ¿El qué? Arma arrojadiza, el sí. Tema este del. Sí, sí, del vino de mesa que se ha sacado de la manga. Pues ya está, este era el pequeño comentario que queríamos hacer. Muy bien. Hagámonos la pelota unos a otros. Hagámonos publicidad, por Dios. Y nada, pues como siempre, hagamos con un tema musical. Y hoy vamos en plan friki. Muy friki. Bueno. Amigos, esto lo estamos grabando el domingo, no sé qué día estamos hoy, ni idea. ¿19? ¿Domingo 19 de sí, mayo? Sí, eso me dice mi Nexus 4. Joder. Bueno, a este le pagan, hago comisiones. No, seguro. Si no. No. Es Nexus, que a ver. Si hablas bien de esto, la tableta te cae para dentro de 4 días. He pasado de un Nokia del 2006 a esto, ¿sabes? Es como pasar de un Kia a un Ferrari, como tú dices. Es que no hay punto de comparación. Déjame que sea feliz con mis cosas. Sí, que disfrute. Pues eso, estamos a 19, hemos dicho. 19 de 19. Mayo. ¿Sí? Pues resulta que el día antes, sábado, fue Eurovisión. Sí, sí. Y bueno, aquí nos solemos reunir a veces, ¿no? Para ver esto de Eurovisión. Pero más como algo friki que como algo musical, ¿no? Y no, la verdad es que me gustó bastante que España hubiera quedado penúltima. Pero con la mierda al final feo, yo esperaba, yo estaba rezando ahí porque quedaran los últimos. Ahí animando porque le dieran a los irlandeses 4 puntos de mierda más para quedar los últimos. Irlanda. Y con 2 puntitos, ¿verdad? No, con 5 al final. 5-3 de España. Hubiera sido bonito para quedar los últimos. Para la mierda esa, pues nada. Pero él dice que no, que aquí por nivel. Pero lo tenías que ver en el sofá cuando dan los puntos. Parecía ahí Eurofan. No, pero si yo... ¡Joder! ¿Pero por qué no dan los puntos a los que toca? Ese Eurofan aunque lo niegue. No, pero yo chope este. Pero a mí me gusta esto porque hago como el Uribarri este. No, ahora va a dar tantos puntos a eso. Y oye, cámara, tiene fe que acierto bastante. Este año quizá te vi más flojo. El año pasado los clavaste mucho. Sí, el año este pasado. Este año, sí. Como han empezado todo el mundo a votar al Dinamarca este. No, han empezado a votar a la mierda esta de. Al del Metacrilato. El Metacrilato, que sale un tío cantando encima un Metacrilato y ya le empiezan a dar votos. No, un tío de Azerbaiyán. Que eso no es ni Europa, pero bueno, no hablemos, ¿no? Eurofan ahí. Se sulfura. Lo siente. No, pero es divertido. Si te lo tomas en clave friki, sí. es muy divertido. Digo, este año era un poco tristico. Las canciones que ponían eran tristes. Y es que esa parte me la salté. Yo dejaría directamente las votaciones y el resto. Cameron y yo creo que hicimos para divertirnos, pues dijimos los que eran gallers, pues los que son muy, muy, muy amanerados. ¿Cuántos, eh? Creo que salieron 7 gallers. Y las guarrillas. Y las guarrillas, que salieron 5, pues. 5 guarrillas. Y luego salieron otras 5 modositas, así que. Mojigatas. Mojigatas. Era, que parecía era que la fuera de los años 60. Sí, sí. Pues casi raro, no venía a cuento. Ganaron los gallers. Hombre. Bueno, la verdad es que aquello era Manedown Management, o sea, ahí. Increíble. ¿Cómo queda Eurovisión? Es así. Sí. Y bueno, cosas, tonterías que te diviertes. Eurovisión es eso, pasártelo bien viendo canciones chorras y que hay gente que se lo toma en serio. Sí, o sea, que yo tengo una pregunta de Eurovisión. No sé si os fijasteis, lo típico cuando estaban en los conciertos que estaban al principio del escenario, estaban los típicos, todo el mundo con la banderita. No, ¿sí?, paraban. ¿Por qué España era la única que iba todo el mundo con banderas grandes y diciendo de dónde venían? Porque no lo he visto en ningún otro lado. Pues para que quede claro, yo vengo de... Que si de Valencia, que si de Pucela, que si de no sé dónde. Pero ¿qué pasa? Somos gentuza, sí, si es que sí, ni más. Básicamente. Pues esto, salieron un grupo, porque la verdad es que la mitad eran baladas, la otra mitad eran cosas tecno extrañas, que es las que ganó dance y cosas muy raras. Luego salió un vikingo ahí, de Islandia, un tío, un pavo ahí de no sé cuántos metros, vikingo ahí, que lo ves y dices, este tío tiene que tocar heavy metal. Salió cantando una moñada enorme. El de Rumanía me pareció un vampiro. Bueno, el de rumano. Y esa voz que sacaba tan era, fémina. Era directamente era un castrati, le habían cortado los huevos de pequeño. Por lo menos, porque sí, es imposible cantar así. Joder. Pues, pero bueno, más friki es que sin quererlo, en el canal le di sin querer YouTube, estaba buscando el vídeo del que voy a hablar ahora. Y resulta que me salió ese. Y salía ahí diciendo que iba a ser. Era de las mejores canciones. Un comentario ponía. De las mejores canciones. Y una de las. Por las que se recordará la Eurovisión de este año. ¿Cómo ha quedado? El rumano, ni idea. Algún flipa de banda que te guste esto. De la marinera. Y bueno, pues. En algo que intenta ser divertido y festivo, pues llegaron estos, los amigos, los griegos. Hombre. Que teóricamente tienen que estar un dios en la miseria, deprimidos. Se llevaron ahí un grupo mezcla entre ska. Un abuelo ahí que parecía el de Joroña, que Joroña ahí con su. Una mezcla entre mandolina, ukelele, una cosa rara, y se sacaron un temazo súper cachondo. Y la verdad es que fue muy divertido y no quedaron nada mal, No quedaron bastante. Creo que del arriba. Cuarto para arriba. ¿Sí? Yo creo que sí. O sea, del cuarto, quiero decir, del. Ah, del cuarto de. Del primer vale. Cuarto de. Vale, sí, sí, seguramente. Quedaron bastante bien, le dieron bastante votos. Y la verdad es que, bueno, llegó un momento que se mascó la tragedia porque casi ganan, ¿eh? Que al principio empezaron muy fuerte. Creo que le dieron 12 puntos. Después perdieron fuelle. Y ya, aquello pareció un troleo de, ahora vamos a hundir Grecia. Como tiene mucho dinero, venga a montar el este de Eurovisión. Hubiera sido un espectáculo. Y bueno, vamos a dejar ya hablar de cosas frikis de estas. Y pues os dejamos con, es que el nombre del grupo tiene cojones. Cosa Mostra, que es el grupo, ¿vale? Y luego además cogieron a un, el Rafael, por así decirlo, de Grecia, que se llama Agathon Iacovidis, y dijeron, oye, tú te metes aquí y vamos a montar un tema molón. Entonces él este metía la cosa tradicional griega, el otro metía una cosa como ska, rock ska, bastante divertido. La canción, el estribillo, o sea, la canción es totalmente en griego, o sea, no te vas a enterar absolutamente nada, a lo mejor está cagando tu madre y te gusta. Y lo bueno era el estribillo que se llama Alcohol Free. Ah, es verdad. El alcohol es libre, o sea, es gratis. Es gratis. Y un tema festivo, súper divertido, yo, para mí, me fui con una sonrisa a la cama después de escuchar esta canción. Eurofan. No, Eurofan, pero hombre, por Dios, esto es un temazo. Ya verás cómo a los compañeros les va a gustar la canción. Pues nada, chicos, os dejamos con esta canción, pero antes nos despedimos. Catman. Pues nada, ha sido un placer estar una tarde más aquí grabando este podcast, ya calentando mi interior troll para el martes, que va a ser esto ya la cabecina. Sí. De aquí decir que la gente que se apunte al streaming. Hombre. Sí, sí, lo iremos anunciando por Twitter y eso no. Ya se va moviendo el tema, sí. A ver si hay mucha gente que nos escucha. Y esto también decirlo que el streaming lo subiremos luego a. Ahí, pues, como podcast ahí, normal. Yo creo que a mí, si esto acaba a las 8 o 9 de la noche, pues a las 11 de la noche, pues supongo que ya estará subido. Pero como no hay que cortar, esto se graba, lo subimos al servidor y a tomar por culo. Todas las cagadas, vaya dan. Sí, sí. Y pues ya está, ¿no? Que se despida sí. Lema. Sí, pues otro, yo también, un placer estar aquí otra vez. Ahora no me veré con Catman en la calle aquí a darnos de hostias. Vale, pero os quiero ver listos para el streaming, ¿eh? Sí. Tranquilo. Si os partís las paletas, vais al médico, os pongo una funda o algo. No, solo voy a partir un brazo o una pierna o algo así. Yo la cabeza y ya está, tranquilo. Nada, un placer y nos vemos en el siguiente programa. Sí, pues nada, chicos, soy Richard aquí, yo también me despido. Y os dejamos aquí, no voy a repetir el nombre porque, bueno, venga, con los sí. Cosa Mostra, Fit, Agazón, Acovidis y el tema Alcohol is Free. Nos vemos en el streaming, hasta luego. Μας βρήκε η τριχημία μέσα στην Εγνατία. Βοφόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να είναι ρότα. Ποιος παίζει με τα φώτα. Τι πλώρη μας τραβάει αγρεβενά. Θαλάσσα ουίσκι, να βάγει κέψος μας δίσκι και ζαλίζεται τρεγλίσι όλη γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι κι όλα μαζί του εγκατήρι. Ποιος του έβαλε πηδάνιο και πανί. Φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μη ρώτα. Ποιος παίζει με τα φώτα. Κι η πλώρη μας τραβάει αν δεν πέλα. Έλα! Δε μας έγαν τα ουισκάκια. Μπομπά ήταν τα παγάκια. Και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτές και τρόπες.